Se acabaron los juegos. Confesiones de un jugador. Muy buenas, estáis en el primer especial de Confesiones de un jugador. Un especial basado en juegos de temática zombie. Yo soy Pablo, ya me conocéis de sobra. Pero aquí hay una persona que, cuando abra su cerveza, se va a presentar. ¿Quién eres? Yo soy Manu Riquelme, amigos. ¿Quién es Manu Riquelme? Manu Riquelme es un noble ciudadano de aquí de Murcia. Pues que dibujo cómics, entre otras cosas. Y he venido un poco a hablar de zombies. Genial. Una mano. Genial. Aquí el puente, la persona que nos ha presentado... Se va a presentar también. Buenas tardes. Soy Salva Spin, un colaborador medianamente habitual aquí al podcast. Y pues aquí estoy haciendo mi labor de un colaborador, en lo que se pueda. Bueno, hoy es verdad que somos un programa de videojuegos y todo eso, pero hablar de zombies y no hablar de cine es imposible. O sea, esto es una temática que está directamente unida al mundo del cine. Va muy ligado, ¿no? Una cosa a la otra. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de ningún videojuego, si te parece, nos van a hacer una pequeña introducción de dónde viene el fenómeno zombie, cómo una cosa que empezó siendo minoritaria, en un momento determinado tuvo su boom... que fue diluyéndose, que luego se ha ido recuperando, ha tenido unos picos muy buenos, pero sin embargo parece que ahora, cuando está en el momento de mayor efervescencia, cuando la gente está más animada con el tema, hay quizá una mayor, incluso casi aceptación de lo que es la temática. Entonces yo te invito a que por favor nos cuente un poco. Pues yo creo que el padre de toda la movida es George Romero, el pionero, que fue el que introdujo lo que es el término de zombie que conocemos hoy en día dentro del cine, ¿no? Y lo hizo con La Noche de los Muertos Vivientes y con la saga de los muertos vivientes, propiamente dicha. Pues ya sea Dawn of the Dead, El Día de los Muertos, La Tierra... esta saga continúa todavía a día de hoy. Incluso con remakes paralelos a la saga. Y bueno, pues como tú decías, sí que es la temática zombie está hoy a la orden del día... Incluso más, tanto más que en los años 80, quizá. Y yo creo que un poco por el lavado de cara que se le está haciendo al personaje en general, ¿no? La variación del zombie, que ahora mismo se conoce como infectado también, por películas como 28 días después, etcétera. Y es eso, yo creo que tiene mayor aceptación incluso ahora que en los 80, lo que son los zombies. ¿Por qué este género crees que... esta temática, por qué crees que es tan... llamativa hoy en día? Yo creo que es un poco por lo que se está volviendo un poco a los orígenes del cine de terror también, por todo el tema de los remakes, sobre todo por escarbar un poco en lo que se hacía en los 80 y tenía éxito, pues un poco revivir la fórmula esa, creo yo, y con los zombies está pasando algo muy parecido. Yo, claro, encuentro que el punto culminante para mí, desde mi punto de vista, mi película favorita de zombies... es El Amanecer de los Muertos, el remake de 2004. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre los zombies pues han marcado como el inicio del apocalipsis. El mundo se va a la mierda. Sí. El mundo se va a la mierda es una cosa que siempre ha estado ahí. Y bueno, pues quizás en los 80, pues se veía como una cosa lejana, difícil. Pero hay que tener en cuenta que quizá había menos medios también y costaba más. Significar lo que era el apocalipsis zombie, ¿no? En los 80. No obstante, hay películas que lo plasmaban muy bien. Sin ir más lejos, El Día de los Muertos me parece una visión acertada. Que mostraba ciudades desoladas. Sí, bajo tierra, todo lo que son las conspiraciones militares que había alrededor. Y sí que está bastante bien plasmado, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, esa película, El Amanecer de los Muertos de 2004, nos mostró lo que no nos habían mostrado las otras películas. Efectivamente, cómo el mundo se había ido a la mierda. Sí. Y estabas viendo a los personajes escapando en coche desesperadamente en los 5 primeros minutos. Tampoco estamos contando nada. No, claro. En los 5 primeros minutos estamos viendo una huida en vista cenital con un coche huyendo del caos. Sí. Pero el caos es imposible huir de él. Y bueno, y te encuentra, ¿no? Donde vayas, efectivamente, te encuentra. Bueno, pues la cosa es que una cosa que antes quizá parecía lejana, ahora, a ver, siempre desde un punto de vista metafórico, pero ahora parece razonable pensar que el mundo se puede ir a la mierda el día de mañana. Sí, sí, sí. Esta misma noche, sí, totalmente. Yo lo veo totalmente factible. Sí, entonces, bueno, quizá ahora parece un momento adecuado para pararse a empatizar mejor con este tipo de historias. Sí. Que muestran como eso, el principio del apocalipsis y el fin de la civilización, por decirlo de algún modo, ¿no? Siguiendo un poco con videojuegos, creo que es una cosa que siempre se ha tratado de un modo vacío, quizá como una excusa, ¿no? Sí. Luego tendremos tiempo de profundizar y de ver qué juegos han transmitido la sensación que nos dan las películas del género, claro, ¿no? Como hemos dicho, pues bueno, pues películas hay muchas. Y de hecho ahora está volviendo el fenómeno. Está volviendo con fuerza. Luego al final... Comentaremos lo que nos viene, ¿no? Porque vienen muchas cosas interesantes. De películas clásicas, ¿cuál es tu favorita? Películas clásicas, difícil pregunta. Hay una que es desconocida, de zombies, que no mucha gente la conoce, que es italiana, se llama Del amor y de la muerte, que está bastante bien y está entre mis favoritas. Pero clásicas, bueno, clásicas también, ¿qué consideramos clásico? ¿De los 80? No, los 70, clásico, adelante. A ver, clásico podemos estar hablando por eso, sí. O sea, películas, no sé. Brain Dead fue muy importante también, la de Peter Jackson en su día, para el género zombie. De hecho, cuentan, las malas lenguas dicen que George Romero vio la película y se deprimió al verla. Sí. Porque dice, sí, dice, ha llevado lo que es el género zombie, lo ha llevado a un escalón que ya no, no sé qué hacer más. Una pregunta también contextualizando. Has comentado que Romero es como el que... El padre, ¿no? Un poco el padre. Sí. Pero, sin embargo, el término zombie ya aparece en otras películas. Sí, está sí. White Zombie, por ejemplo, anduve, que inspiró el nombre... Sí, yo anduve con un zombie también. Yo creo que la primera película que acuña el término zombie es la de Yo anduve con un zombie. Que, sin embargo, el personaje del zombie, propiamente dicho, no aparece, ¿no? Como alguien que sale de la tumba y vaga, sino que tenía más que ver con el vudú. Claro, siempre están los zombies vudú que han sido... La gran maldición del género. Sí. Los zombies vudú, que sin ir más lejos, creo que fue John Carpenter el que hizo una película también de zombies vudú. Fue Wes Craven. Wes Craven, creo que eso dice, es. Sí, la una película la terrible. La serpiente y el arco iris, sí. Terrible. Es que era su primera película, creo. Si no era la primera, era de las primeras que hizo. Sí. No es excusa, pero... porque la primera película... Yo soy un poco defensor de Wes Craven. Ya. Yo de alguna. Sí. Bueno... esto es un género que además, pues bueno, se presta mucho a la metafísica, sí. a la filosofía, sí, sí, sí, sí. A filosofar mucho, ¿no? Uh-huh. Y a hacer analogías, incluso pues la sociedad actual, de esa analogía, ¿tú has recogido alguna? ¿Hay alguna que te venga ahora a la cabeza? Hay gente que le gusta mucho comparar lo que es la invasión zombie, aunque suena un poco ridículo con la situación actual en los países del tercer mundo. Que digamos que es como que se rebelan contra nosotros, ¿no? Realmente la gente que se está muriendo de hambre, que se rebelan contra la sociedad actual, ¿no? Y hay gente que lo toma desde ese punto de vista que a mí me parece muy interesante. Antes de continuar también, hay una distinción que me parece pertinente hacer. Y serías tan amable de distinguirlo entre los zombies clásicos y los infectados, porque es una matización sí. que... Yo diría que los infectados han surgido ahora con la última jornada esta de zombies o infectados, ¿no? Entre comillas, que estamos sufriendo. Y yo creo que el término llegó un poco, lo bautizó este hombre... El de 28 días después, no recuerdo ahora mismo el nombre del director de la película, sí. Ay, yo es tampoco me acuerdo ahora mismo. Danny Boyle. Ajá, Danny Boyle. Yo creo que es una cosa de 28 días después. Y la diferencia básica, pues es que como son como más dinámicos, ¿no? Se mueven con más rapidez y los ocasiona un virus, realmente, ¿no? El foco de la infección es un virus. Y realmente en las películas antiguas no tenía por qué ser un virus, o sea... Salían a lo mejor sin previo aviso, sin del cementerio, no tenían por qué tener una excusa, ¿no? Un pretexto, a lo mejor. Hombre, una de las causas que siempre han barajado era a lo mejor algún tema radioactivo. Sí, sí. De hecho está la ¿Cómo se llamaba? La loca noche de los muertos vivientes. La divertida noche de... La divertida noche de los muertos vivientes. Es una película muy curiosa, sí. Muy, muy interesante, que además presentaba unos zombies que no, yo nunca he visto en ninguna otra película. No, no, no. Eran unos zombies inteligentes. Sí, sí, sí. Unos zombies inteligentes, además que incluso mantenían el lenguaje. Sí. Hablaban realmente. E incluso tenían un razonamiento. Aquí está Salva para hacer una puntualización. Luego, en la Tierra de los o el mundo, la tierra. También se vuelven listos, o sea, y se forman ya sus gremios y tienen su cabecilla. Sí. Claro, y el zombie ese negro gordo, el gasolinero. Sí. Bueno, pues más o menos con esas distinciones. Creo que podemos empezar a hablar quizá un poco de videojuegos. Largo y tendido. Sí. Tenemos las cervezas preparadas. De hecho, tú ya estás bebiéndote una y la mía, yo es que he empezado... Ya la tenía abierta cuando hemos empezado a grabar. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si convencemos a Salva para que se abra una, ¿vale? Y continuamos. Bueno, vamos al negocio, vamos a empezar a hablar ya de videojuegos, porque al fin y al cabo es todo un programa de videojuegos. Sí. Yo siempre he dicho, y de hecho lo dije también hace 3 programas, que el videojuego perfecto tiene zombies, mujeres y cerveza. Estoy de acuerdo. Estoy feliz porque ese videojuego ya existe. Sí. Ya existía, pero ahora lo han mejorado. La fórmula del juego del año, para mí es esa, y ya está. Dead Rising 2. Si te parece, ¿tú qué consolas tienes o has tenido, por conocerte mejor? Pues yo tuve, en mis años mozos tuve la Nintendo, fue la primera consola que tuve. Uh-huh. Luego me pasé a la Super Nintendo y ahora mi hermano tiene la PlayStation, que de vez en cuando pues sí se la chorizo y la toco, pero vamos, lo justo y necesario. Ok. Bueno, vamos a ver, el juego este es Dead Rising. Sí. Dead Rising, un juego que hasta la primera parte fue exclusiva de Xbox. Y que desde mi punto de vista es el punto culminante de lo que son los juegos de zombies, lo que debería ser un juego de zombies. Está ahí, en mi opinión. Por supuesto hay grandes sagas y cuando uno se pone a hablar de juegos de zombies... pues casi parece una falta de respeto empezar hablando de Dead Rising sin haber dicho algo de Resident Evil. Sí. Aquí me gustaría saber quiénes habéis jugado, o si habéis jugado al primer juego o al segundo, que han sido pues obras de referencia dentro del género, de la temática. ¿Tú has tocado...? Yo sí lo he tocado, muy por encima. Pues, cuéntanos, porque yo es que a Resident Evil 1 nunca jugué. No llegaste a jugar. No. Empecé con el 2. Yo jugué en mis años mozos al primero. Uh-huh. Y no sé, tengo buen recuerdo del juego, la verdad. Lo que me acuerdo. Hasta donde me acuerdo, sí que... Hasta donde yo sé... A ver, Salva, ¿tú lo has tocado? Sí, yo he jugado a todos los Resident Evil, menos el 5, este último. Y empecé con el 2, porque en su época no me llegaban las 8.000 o 9.000 pesetas que valía el primero para comprármelo. Elegí otro, no recuerdo cuál, no, quizá el Wipeout, el 2097, no recuerdo bien. Y ya pues, entre pitos y flautas, ya salió el segundo. Y que bueno, le dieron una importante campaña de marketing, todo el tema de las revistas y todo eso, y probé la demo, me flipó y me lo compré el día que salió. Y me lo pasé casi ese mismo día, como 3 horas de juego o algo así. Y ya después, por eso, no sé si jugué después al 3 y luego de segunda mano me encontré el primero, el Director Cuts. Y ya pues eso, me lo pasé, sufría mucho con el tema de los baúles, de guardar ahí las armas y luego la tinta de la máquina de escribir y toda esa mierda, y he jugado a casi todo. Esa mierda que luego, de algún modo, se ha homenajeado, por decirlo de algún modo, en Dead Rising, con lo de grabar en el cuarto de baño. O sea, no podía grabar en cualquier momento, sino que había unos requisitos para grabar. Sí, bueno, y tiene su gracia, pero luego te jode la vida. Ya. Yeah. Que es lo que... Aunque bueno, ahí lo bueno que tiene es que al menos no necesitas tener un... O sea, como la tinta para grabar la partida. Porque lo que jodía en Resident Evil es que muchas veces tenías que volver para atrás para poder hacer cosas. Y el tema de grabar partida, pues era una putada. Tener que volver a un baúl que estaba en el quinto cojón, que si carga para acá, carga para allá. Y porque las puertas del Resident Evil eran un horror. Además, también pasaba una circunstancia y es que de esos zombies era a veces difícil huir. No son como los de Dead Rising que tú puedes dar la vuelta sin problema, sino que además es que el control de la saga Resident Evil en su primera entrega era un poco, pues, particular. El de los juegos de esa época. ¿Tú recuerdas el control ese? Sí, era que te perseguía, ¿no? Que no podías huir bien del zombie Sí, pero o... era. A ver, había un botón que era el de avanzar. O sea, había la opción de avanzar, pero luego los giros que hacían no eran como Dependía los de ahora. del ángulo que tuviera la cámara. Porque, o sea, el personaje va para adelante, para atrás y izquierda, derecha, pero depende del ángulo de la cámara, tú a veces te confundes, ¿no? Porque... lo típico es, pues, ver la pantalla en plano y pues ahí no. Cuando abrías una puerta muchas veces el personaje, el ángulo de la cámara estaba pues en la parte de abajo y tú veías bien lo que era ir hacia adelante, hacia atrás y la izquierda y la derecha. Pero si te salías a mitad de la pantalla, pues muchas veces lo que tú pensabas que iba a ser hacia adelante. Al final era como la izquierda o algo así, era una cosa un poco rara. A ver, yo de la saga recuerdo haber jugado directamente al 2, que está considerado uno de los 10 mejores juegos de zombies en varias listas que han hecho. Por ejemplo, una de Game Trailers que he consultado antes de grabar el especial. Creo que estaba el juego número 2, en plan de grandes juegos. Era el primero que demostraba una ciudad devastada. También era una visión muy limitada. Pero en su día fue un gran juego porque te ponía en el control de dos personajes diferentes, cada uno con una historia distinta. Había escenarios comunes, lógicamente, pero había incluso momentos en los que se cruzaban. Y de hecho tú te pasabas el juego con un personaje, no te pasabas el juego, llegaba a la mitad del juego con un personaje y de algún modo concluía eso y luego cogía al otro. Posteriormente, estos juegos gozaron de remakes llevados a cargo por Capcom, especialmente para GameCube. E incluso editaron algunos en Super Nintendo como parte del acuerdo ese. ¿Te acuerdas, tú, Salva, del acuerdo exclusivo antes de GameCube? Bueno, sé que en Game Boy sí que iban a hacer un Resident Evil, o no sé si lo llegaron a hacer. En Game Boy digo la Color. ¿Ya en Super Nintendo? Hicieron uno, hicieron uno. No, en Super no. En Nintendo 64 Ah, vale, sí. sacaron luego el Resident Evil 2 en un cartucho de 256 o no sé si de 512 megas. Porque, bueno, debido a las restricciones de memoria de los cartuchos, lo de meter los vídeos de Resident Evil era muy difícil. Y tuvieron que hacer una memoria especial y de hecho el precio también era especial, ¿no? Claro. Especialmente caro. Especialmente Totalmente. caro. Y luego sacaron el Resident Evil 0. Un Resident Evil 0 que enseguida, como hace a veces Nintendo, lo sacaron también en GameCube. De lo que son los remakes esos de GameCube y todo eso, ¿tú has llegado a tocar algo? ¿Habéis tocado algo? Porque yo nunca he tenido la GameCube, no. Sí, de la GameCube me parece que al cero. Es que los he vuelto a jugar más en Wii. Porque pues este año pasado o así lo volvieron a reeditar. El mismo juego, solo que con el control de la Wii. Claro, porque nadie tenía la GameCube en aquel momento. Lógicamente. Y la verdad es que, o sea, no me los he acabado porque no he tenido tiempo de jugar a fondo a ellos. Pero sí que estéticamente están muy chulos o sea, los gráficos, todo el tema de... Aunque siguen siendo con los fondos en dos dimensiones, el tema de las iluminaciones y ya es mucho más, más interactivo. Hay rayos que pasan por la ventana. Esos juegos en su día fueron la gran envidia de todos los que no teníamos una GameCube. Sí, justamente. Era la jodida gran envidia. El Resident Evil 0, el remake del Resident Evil 1. Uh-huh. Ya el 2 y el 3 eran iguales a los de PlayStation 1. Bueno, antes de saltar al 4 o cualquier otra cosa, salió Resident Evil Code Verónica en Dreamcast y posteriormente tuvo una versión en PlayStation 2 que era pues muy parecida. ¿Tú lo has jugado? Lo he jugado hasta un poco más de la mitad, porque se lo compré a un amigo para Play 2. Y ese también fue en su día la gran envidia de los que tenían la Dreamcast, o sea, porque no podía salir eso en Play 2 porque no daba la máquina para eso. Y sí que tengo un buen recuerdo de él. O sea, ya creo que el tema de los baúles se pasaba a mejor vida, o al menos no era tan por culero como en el 2 y en el 3. Y era eso, rollo ahí pues en una isla, un ambiente, bueno, lo típico del ambiente opresivo de los Resident Evil, pero no sé, tenía ahí un regusto que me gustaba bastante. No lo recuerdo mucho, pero sí que un recuerdo que me gustó. Yo sí lo jugué en su día, y de hecho creo que fue, exceptuando el Resident Evil 2, pues de los primeros Resident Evil que toqué, y... Claro, yo siendo gran fan de los zombies, pues yo me esperaba algo que no fuese una isla. Es que es lo de siempre. Cada vez que te plantean un contexto zombie, pues tú quieres ciudad, quieres ver cómo... Lo que siempre has visto en las películas, cómo la civilización se ha ido a la mierda, lo que hemos dicho. Un supermercado, ¿no? Un foco de... Claro. Quieres ver algo con lo que te puedas identificar. Y claro, una isla en la que se hacen experimentos, como abrir cerveza. Y además, luego también iban, pues continuaron con el rollo ese de introducir algunos animalitos zombies. Ah, sí. Que aparecen también aquí. Y siempre han aparecido en la saga. Han sido un rasgo distintivo, ¿no? Y no me. No sé, no me excitó mucho. No me excitó mucho. Luego. El tema de la ciudad, yo tengo un resquemor con el Resident Evil 2, porque no fue lo que yo me esperaba. Porque Resident Evil 2, la ciudad son los 5 primeros minutos del juego. De eso para adelante ya es comisaría y la típica base secreta de la corporación, que siempre hay. Como el Resident Evil 1. Y dije, hostia, esto qué cojones aquí que me ha estado ahí, que yo esperaba eso, la ciudad. Que luego eso, en el Resident Evil 3, que, o sea, muchos, más que un juego aparte, es como una continuación, o sea, es que tampoco la continuación del 2, sino como un capítulo extra, ¿sabes? Como... Además te presentaban al personaje ese de Némesis, sí, que luego fue tan devastador en las películas. Uf, te digo. Muy devastador. Pues en Resident Evil 3 sí que me gustó por eso, porque ahí sí que era casi todo ciudad. Y aunque Nemesis era un hijo de puta por culero, se puede decir por culero aquí, ¿verdad? Pues lo que era el tema de la ciudad me gustó mucho. Aunque había baúles malignos. Antes de eso... Digo, antes de eso, antes de empezar, es que estoy pensando ya, me estoy adelantando. Estoy pensando en cosas positivas. Sí. Estoy pensando en Resident Evil 4, que fue un paso adelante bestial en la saga. Ahí no hay zombies. Silencio. Silencio. Eso no entra dentro de esto. Pues vamos a tratar un tema que se llama Resident Evil Gun Survivor. Me hice con una copia, lo puse 5 minutos y como siempre me gusta decir, le dieron por culo en un momento, vamos, tú lo tocaste, Salva. Yo toqué, me parece que el primero, o no sé si salieron varios, pero el de los de Play 1, porque eso, me compré la pistola de Time Crisis y había que usarla para otras cosas, excepto, bueno, con Tenkichi está de puta madre, pero es un arcade que no te dura más de vamos a mejor, 2 horas. Ahí. Debería haberla utilizado en Vampire Knight. Pero eso era en Play 2. Yo digo de Play 1. Madre mía. Pero los Gun Survivor no salieron en... El primero salió para Play 1. Y luego, es que no sé si el 2 ya era para Play 2 o a lo mejor salió todo para Play 1 y ya... Pero sí que han salido eso, para Play 1 el primero y luego uno al menos o dos para Play 2. Además, luego ahí utilizaron una fórmula que se ha repetido después en la saga y es que cogieron escenarios de los juegos originales y los trasladaron a lo que era un shooter de pistola de luz en el que iba avanzando con un planteamiento muy pobre, pero que sin embargo luego dio un fruto bastante interesante en Resident Evil Umbrella Chronicles para Wii. Que me encanta. Que efectivamente eso fue lo que tenía que haber sido el otro juego. Sí. Bueno, de Gun Survivor la verdad es que no me acuerdo mucho, porque, o sea, sí que recuerdo la sensación de... Yo recuerdo que eran juegos lamentables. De decepción. Pero no recuerdo muy bien el juego. Yo lo que buscaba era eso, no tenés que estar con los baúles y abriendo puertas. De baúles, de llaves, de moverte para adelante, para una cosa ridícula en lo que es un juego de disparo totalmente anticlimático. Igual que fue anticlimático que sacasen Resident Evil Outbreak, que era un juego planteado para jugar online en Play 2. Bueno. ¿Cuántas entregas hay de Resident Evil? Porque estoy flipando, parece que ya, hay... Es que, claro, pues no la hemos contado. No lo sé, la franquicia es la saga más importante de zombies en videojuegos. Sí. Bueno, pues imagínate un juego online. Sí. Enfocado a jugar con gente y tal, en Play 2, que no había mucha infraestructura. Sí. Pues lo sacaron en Europa con la funcionalidad online capada. Jodido, ¿no? Eso quiere decir que, claro, jugabas tú y... Y poco más. Y te imaginabas que jugabas con más personas. Claro. Un poco rollo amigo imaginario, ¿no? Sí. Luego sacaron una segunda parte. Una segunda parte en la que sí que funcionaban esas opciones online. Pero es que hacía falta un adaptador de red que muy poca gente pues tenía. Porque no eran consolas preparadas verdaderamente para jugar por internet. Un miembro habitual de nuestro programa, el señor Rosa, sí tenía el adaptador de red y creo que incluso llegó a probar algún Burnout online, pero bueno, en fin, es que son cosas que podemos obviar, ¿no? Aquí el paso adelante en la saga, primero salió en GameCube, luego salió con un remake en Wii y fue un avance. Pues no son zombies, son infectados, son mierda. Pero no, es que no sé ni lo que son. Son gente con algo. Discapacidad física, ¿no? Tampoco. En fin, Salva, contextualiza esta mierda porque vamos. Para empezar, sí que el tema del acento lo tienen raro. Cuando se infectan, los hace que los españoles parezcan mexicanos hablando. ¿Sabes? El juego estaba, por si no lo sabía, el juego está en inglés. Sí. Pero, sin embargo, lo hablaban. No eran zombies. Eran unos infectados extraños que hablaban. Sí. Y el juego tenía lugar en España. Anda. Sí. En España profunda, tan profunda que todavía seguimos buscando qué pueblo es ese. Bueno, y la cosa es que te decían perlas maravillosas como ¿qué haces aquí, cabrón? Pinche pendejo. Pues más o menos... Sí, ¿cómo era esa de vivir es morir? Bueno, eso, el problema en Resident Evil, en esta saga, la plaga zombie se origina por los experimentos de la Corporación Umbrella. Aquí Salva se está... Te voy a asplastar. Creo que será un remedio de... Me voy a aplastar. De Puerto Rico hacia abajo. Bueno. El aplastamiento. Bueno. Bueno, pues... La cosa es que la Corporación Umbrella hacía experimentos. Sí. Y la lió en Raccoon City... Desató un montón de zombies y tal. Lo que pasa es que decidieron dar un paso adelante en la saga, pues viendo otras mutaciones del virus. ¿Cómo se llama el virus ese? Bueno, no sé si empieza por el virus T y luego el virus G y luego el virus otra letra. Bueno, la cosa es que todo se fue a la mierda y vale, en estos juegos jugablemente eran muchísimo mejores, muchísimo más intuitivos, un motor gráfico muy chulo, un juego que hoy en día lo juega y lo juega de puta madre. De hecho, Resident Evil 5 es una evolución o una evolución o una involución, según algunos, de la idea jugable del 4 y se ha convertido en un juego de acción. Un juego que antes era de tensión, ahora tienen munición por todos lados. Y si no tienen munición, pegan machetazo y sobrevive. Jugablemente, como juego, a mí me gusta muchísimo más. Pero es que porque el control lo encuentro mucho más intuitivo. Y si no hay un control que me convenza, me cuesta meterme en una historia. Y aparte, porque le tengo manía a los zombies estos de laboratorio. Me gustan los zombies que no me dan tanta explicación. Sí, a mí me gustan más naturales también, ¿no? Claro, y Que zombies zombies naturales, naturales, claro, como como la las vida, setas, ¿no? como la Exactamente. Salva, salva esto. Vamos a hablar ahora aquí de. Yo digo que la historia del 4 es una basura. La historia es lo de menos. Era un buen juego de tiro. Sí, bueno, y en Wii, porque a mí el control con mando del 4 y el 5 no me No gusta nada. funcionaba mal. Y de hecho tú lo juegas en Play 3 y va bien el. O Pero sea, apuntar es una mierda. apuntar es una mierda. Bueno, pero ahora. Apuntar finamente. En Wii sí que está Oye, bien, Salva, ¿te eso. vas a comprar el PlayStation Move? Pues a lo mejor, no lo sé. Voy a ver cómo brilla la lucecilla esa y según de bonita esté, a lo mejor me convence. Bueno, pues la cosa es que han sacado un Resident Evil con control de esto de PlayStation Move. Es como la Wii, solo que se juega en la Play 3. Sí. De Resident Evil, poco más que decir. Es una saga que ya está, desde mi punto de vista, estancada. Que no van a sacar entrega, sí, pero esa saga ya se ha ido a la mierda. Y lo que eran unos zombies, pues de puta madre, de pegar unos cuantos tiros. Y además, un esquema jugable de tensión. Tengo poca munición, tengo que apañármela, tengo que grabar donde pueda. Se ha convertido en un juego de acción que ni siquiera están matando zombies. Claro, predomina más la acción por encima de realmente de los zombies, ¿no? Sí, ya, eso ya se ha ido, se ha difuminado. Es una saga que incluso pues, ha perdido su prestigio. Tiene su nombre y Resident Evil vende. Pero si quieres jugar a zombies con la marca Resident Evil, tienes que ir a Umbrella Chronicles, que es pues, el pequeño bastión que queda ya dentro de la saga. Aparte ahí sin pensar, solo ir para adelante pegando tiros. Un shooter sobre raíles salvaje. Con gráficos muy decentes. Sí. Y bueno, y aparte sí que te ofrece un poquito más que el típico House of the Dead, que solamente ir pegando ahí para adelante, sino que puedes cambiar de arma. Tiene ahí sus documentos, ahí su pequeña historia que lo hace un poco interesante. Y sobre todo hay un montón de zombies que aniquilar. Sí, además, luego enemigos clásicos de la saga, marca Umbrella, que a mí no me gustan, pero bueno. En fin, vamos a cambiar porque esto es una mierda que ya está, lo siento, desfasada. Se ha ido a la mierda. Han jodido una saga clásica. Y es lamentable que tengamos que decir que el gran referente se ha ido a tomar por saco. Así que bueno, pues continuamos con una cosa que quizá, con una saga que quizá no ha sido tan referente, pero que siempre ha ofrecido, pues, con sus pequeños experimentos y sus variaciones, porque es que en juegos de zombies siempre hay alguien que se raya. Siempre hay alguien que dice, vamos a hacer aquí pterodáctilos zombies. Bueno, en House of the Dead hay espacio para seres voladores extraños, para mierda extraña, pero la mayoría de enemigos que salen son zombies. Bueno, yo no sé qué pasa en los videojuegos, pero en todos los de zombies siempre tienes que matar bichos o animales zombies. En Resident Evil, bueno, los perros van bien. Los monos zombies del Outbreak, por ejemplo. Había unos orangutanes Eso no lo he zombies. visto yo, no jugué a ese. Sortudo. Pero luego te salen las jodidas arañas esas gigantescas que dices, pero me cago en la puta, ¿esto qué es? Y luego eso, hay cosillas por ahí. Pero es que luego, en sí, en House of the Dead ya es que es brutal. Ranas zombies. Pescados zombies. Que no sabéis, son ahí medio pirañas ahí cabreadas. Bueno, los típicos buitres o cuervos y tal. Dices, bueno, vale, yo qué sé. Pero, hostia, es que lo de las ranas, serpientes, yo no sé qué había más por ahí. Si es una pesadilla. Sí, una amenaza jodida, la rana. Sí. En fin. Esta saga, yo la jugué el primero en PC. Hay que decir que las tres primeras entregas están en PC. El núcleo básico de esta saga, hasta donde yo sé, son cuatro entregas. Que han salido, pues siempre han sido herederas, han sido conversiones de recreativa. ¿Cómo que cinco? Son cuatro y luego está el de Wii. ¿Y cuál es el cuatro? El cuatro, no sé si salió en consola, pero es el que el arma es una metralleta o una mini metralleta. Esta era todo metralleta. No, los dos primeros son pistolas, el tercero es escopeta y el cuarto es eso, como una UCI creo que era o algo así. Ok, yo ya te digo, he tenido contacto con los tres primeros capítulos y nunca... A ver, siempre he visto las recreativas por ahí, cuando se veían recreativas, que por cierto, pausa un momento, que no es ni de zombies, pero vimos el otro día en un pueblo de Murcia, en Blanca, recóndito... Vimos una recreativa de Super Mario Kart. Una recreativa, eso existe. Pues existe, y además una recreativa de un relativamente reciente. Sí, ¿no? Y estaba en perfecto estado de conservación. Me quedé muy impresionado. Bueno, sin irnos muy lejos, siempre lo había visto en recreativa, pero pues, aparte de alguna partida contada, siempre lo he jugado en ordenador, con un ratón y tal. Salvo el tercero, que yo lo jugué en Xbox, que era una conversión maravillosa de lo que era la recreativa y además magnífica. Es una cosa que guardo un recuerdo muy grato, a pesar de que, bueno, House of the Dead es un juego de pistola y yo lo jugué con un mando. ¡Con un mando! ¡Con un mando! Y tengo una sensación maravillosa, sin embargo... Y tengo un recuerdo muy grato, yo qué sé. Tú, Salva, ¿tú qué has tocado de esto? Yo he jugado a todos, el primero en recreativa solamente, pero me costó iniciarme en la saga porque cuando lo jugué en recreativa empecé a odiarlo por el tema de que me mató un pescado zombie. Eso que vas y dices, coño, yo quiero matar ahí a zombies y de repente enfoca el juego a la fuente o hace un charco y te salta y dices, pero este cojones es, me cago en Dios. Y dale, a tomar el culo, continúa tu puta madre. Y luego el segundo sí que lo jugué en Dreamcast con mando, que la verdad es que era divertido. Estaba, bueno, también lo he jugado en recreativa, pero lo jugué más en Dreamcast. Uh-huh. Y el que sí que me encantó fue el tercero, que lo jugué en recreativa con la escopeta. Es de los pocos que recuerdo que tiene escopeta. Y el tema de la recarga es que está de puta madre, ahí todo el rato ahí. Y los gráficos eran impresionantes cuando salió. Tercero, sí. Aparte que el tercero es el más zombie ahí, o sea, que los zombies están por todos lados. Bueno, no es en ciudad, pero sí que es así un poco eso, Dawn of the Dead, así, eso, el zombie típico con la camiseta a cuadros y ese tipo de cosas. Y la verdad es que está muy, muy chulo. Y luego, el cuarto, alguna partida me he echado en alguna recreativa. Bueno, yo recientemente comenté el de Wii, ahora tampoco lo voy a repetir lo que dije, pero es un juego adulto, en una consola que no está muy acostumbrada a recibir juegos adultos. Sí, sí, es, o sea, y aparte es un lavado de cara para la serie, que la verdad es que está muy, muy chulo. Lo único que canta es el tema de los gráficos, el cómo se mueve el juego. Son infernales. Que sí, bueno, el moderado de los personajes está chulo. Salva, me encantaría una versión en PlayStation Move y alta definición de este juego. Eso, sí. Y porque encima la banda sonora y la historia son acojonantes. Estética pulp Tarantino a tope. Los diálogos entre los personajes, las cosas que hacen son impresionantes. Y bueno, incluso también eso, los monstruos y los escenarios están muy, muy chulos. Lo malo es eso, que en Wii no se mueve fluidamente. Le falta un poco. Yo ya te digo, sueño con un remake de esto. Es una gran saga. Una gran saga que nos ha dado un rato muy grande, pero breve. Son juegos cortos, son shooters sobre raíles, de un género que quizá pues, ha recuperado un poquito de fuelle gracias a Wii, que ha sido la gran impulsora de nuevo de los shooters, estos de pistola, que además los juegas sin pistola, que siempre ha sido una cosa pues que te tenías que comprar el periférico, y aquí resulta que tienes un mando, apunta a la pantalla y tienes un gatillo en la parte de abajo y funciona. Juegos que no requerían grandes estudios, jugabilidad directa. Y bueno, pues yo ya te digo, creo que es un género que con todos los controles de movimiento que hay hoy en día, pues eso, espero que resucite un poquito, incluso en MUB. Salva, tú has tocado por encima, o te has pasado entero, no estoy seguro. La versión que hay en Wii de House of the Dead 2 y 3, que es como un recopilatorio que hay. ¿Qué tal está? ¿Qué tal funciona? Pues bueno, he jugado más al 3, porque es el que más me gusta. Y la verdad es que pues son igual a la recreativa. Con lo cual quiero decir que el 3 se mueve perfectamente, pero el 2, pues, aunque se mueve bien, pues esos pixelacos no es tan fluido como el 3. Pero bueno, es un juego que está bien jugar. Yo sobre todo al 3, y el 3 me encanta. Y si se pilla a un precio decente, porque digo, son juegos, eso, son gráficos antiguos dentro de lo que cabe, pero son muy buenos. Y eso, a lo mejor a 15 euros, una cosa así, sí que merece la pena. Aparte, son dos juegos por el precio de uno. Está muy bien. Bien. En nuestra lista de grandes hits, grandes sagas, considerar saga Dead Rising quizá sería un poco osado, porque es una saga que de momento tiene dos títulos completos y dos juegos descargables, uno de ellos siquiera sin editar. Pero la sensación que hemos transmitido de la civilización tal y como la conocemos, que se ha ido a la mierda, el juego que la refleja perfectamente. Un juego que bebe mucho de Dawn of the Dead, que básicamente nos presenta a un protagonista, en este caso, Frank West, y en la secuela, en un contexto diferente, a Chuck Green, en núcleo donde había mucha población, donde había tiendas, donde puedes ver que todo se ha desgraciado, donde hay muchos productos, donde hay tiendas de música, armerías, tiendas de ropa. Y bueno, pues básicamente te dan una libertad de elegir hacia dónde te dirige que no la habíamos tenido nunca. Siempre había sido mata zombie en esta pantalla cuadrada de la que no te puedes escapar. De repente yo elijo dónde voy, lo que hago. El sueño que siempre has tenido de pequeño de qué pasaría si yo me quedase encerrado en el Corte Inglés una noche y hago todo lo que yo quiera. Pues básicamente este juego te lo ofrece y encima te da un plus. Y es que te da zombie. Sí, es como la escena de Dawn of the Dead, del remake, ¿no? Que se quedan atrapados en el supermercado y empiezan a hacer pues, lo que les viene en gana, ¿no? Y claro. Muy parecido. Entonces, bueno, este juego te permite eso. Relativamente respetuoso, te presenta unos zombies que son zombies. Son tontos, no hay zombies especiales, no hay zombies de esos típicos que bueno, que otras sagas nos han traído, no hay ranas zombies, no hay animales zombies, son simplemente putos zombies. Sí, justamente, por fin solamente zombies. Pues bueno, te ofrece algo sencillo, pero una cosa, tú tienes un personaje que progresivamente, conforme va cumpliendo una serie de misiones, que van surgiendo, va subiendo de nivel, va ganando nuevos poderes, nuevas capacidades de inventario, ligereza, ¿Cómo? Yo que en ligereza, porque al principio parece que te pesan los huevos cuando vas caminando. Efectivamente, ganas también la habilidad de ser más veloz. Y la cosa es que es un juego muy rejugable, con varios finales, varias opciones. La secuela es respetuosa, es lo mismo prácticamente, con más tecnología, porque ha salido 4 años después. En el último programa la comenté bastante, pero el rollo ese. Tú sabes que puedes llevar 4 o 5 objetos, te metes en una tienda de deporte y te coge un palo de golf, te coge un bate de béisbol. Y yo qué sé, ¿sabes las manos esas? En los combates estos de lucha libre, sí. Las manos esas de goma maravillosas, sí. Pues te la puedes poner de arma. También, y a un zombie le das con el dedo, con el dedo, ¿no? En el ojo, al zombie se la suda, sí. Puede ser que se caiga. Y hay armas a veces muy originales, muy originales. ¿Qué digo yo aquí? ¿Como la espada láser de goma? La espada láser de goma es una gran arma. Y además, puedes hacer locura. De esto que te metes en una tienda de ropa de niño y te puedes poner un pijama de superhéroe. Sí, eso mola. Locura. Y además, transmite una sensación graciosa, que es que tu personaje está solo con un montón de zombies. Sabes que hay supervivientes, pero están a tomar por culo. No te ve nadie. Puedes hacer lo que tú quieras. Y me voy a meter a una tienda de ropa de vaquero. Y me voy a poner unos pantalones de fleco blanco, con cuero por aquí intercalado. Sí. Y una cosa muy chula es que luego te vas encontrando con personajes. Van saliendo secuencias de vídeo hechas con el motor del juego. Sí. Y luego la ropa que lleva tu personaje, ahí está. La conserva, la ropa, ¿no? Sí, entonces hay veces que tú estás hablando con dos cojones en plan súper serio de algo de, pues bueno, creo que aquí ha pasado esto, tienes que moverte en esta dirección, el responsable de esto es... Y vas en pijama, ¿no? A lo mejor, pijama, tranquilamente. Sí, sí, o vas en calzoncillo. A mí me pasó que me puse, no sé si una careta de Mega Man, bueno, de esto que parece un Playmobil amarillo, sí. Y luego no había manera de quitármela. Y yo quería ver cómo el tío movía la cara, pero no, hay solamente el pedazo de cosas amarilla que no tiene expresión. Bueno, en la secuela no es que sea mucho más expresivo el protagonista. Sí, bueno, pero al menos eso, el juego este, como los gráficos están muy chulos, sí que ves ahí las expresiones faciales, como el tema de cómo mueven la boca y tal, está muy conseguido. Y yo quería ver eso cuando salen los vídeos. Es un juego, además, que a mí... ¿Sabéis que hay juegos de estos que tú... Hoy en día, cada vez menos, ¿no? Pero ha habido veces en nuestra vida que hemos visto un juego y hemos dicho, madre mía... ¿Cómo es posible que yo esté viendo este juego? ¿Cómo es posible que hayan hecho este juego? Estoy flipando. Para mí, pues, me quedé muerto. O sea, ver tantos zombies en pantalla, tantas figuras sencillas, pero figuras bien hechas. Sí. En pantalla, en escenarios detallados, buenos gráficos. Esa libertad. Es que me dan ganas de llorar. Directamente, o sea, para mí es el futuro y parece ser que para la desarrolladora, para Capcom también. En la secuela han probado una fórmula distinta y ¿sabes los típicos casinos estos maravillosos de Ocean's Eleven? Sí. Pues va a ser en una ciudad parecida, en Fortune City. Rollo Las Vegas, ¿no? Más o menos. Rollo Las Vegas, mola, sí, sí. Mola. Y bueno, pues hay unos casinos cojonudos... Cambian un poquito el esquema, pero no mucho. Es más de lo mismo. Sí. Y funciona. Además hay un contenido descargable que salió... es curioso porque sacaron un contenido descargable para un juego antes de que saliese el juego. Te venden un episodio previo, una introducción que la puedes rejugar un par de veces, pero que a lo mejor te dura un par de horas y te cuesta 5 euros. Y están probando el esquema ese. Y se ve que ha tenido éxito. Pero como hemos dicho, el protagonista del juego es diferente. Entonces han visto que eso ha funcionado y han dicho, vamos a hacer un juego en el que unan el primero con el segundo, salgan los dos personajes y tal. Y van a sacar otro nuevo juego también por 5 euros. Pues un esquema que funciona, sobre todo poner buenos precios. Claro, y... claro, sí. Y eso, la saga no tiene más. Pero ya, para mí ya es referencia. Capcom ha visto que da mucho dinero y, según comentan, pues quieren hacer el nuevo Resident Evil de esto. Hay incluso una versión o una película basada en esto, que pero está hecha por actores japoneses. Ah, vale. Pero sin embargo esto tiene lugar en Estados Unidos. Esto se presta a meter pasta y decir, vamos, sí, a hacer una buena película. Una película de zombies, sí, claro. Y dices que hay una japonesa de sobre... Sí, se llama... ¿Cómo es? Dead Rising Zombie Sun, o una locura. La hicieron, sí, no, como sí, un mecanismo promocional, gastándose poco, claro, dinero. Haciendo, sí, a modo de publicidad, ¿no? Del, sí, videojuego. Sí, además creo que la sacaron por entrega este verano. Y luego la edición especial del juego en Estados Unidos incluye el... Sí, la película, ¿no? Los capítulos. Sí, bueno. Pero sin embargo esto se presta a poner pasta y hacer una buena película que no, sí, sea la locura de Resident Evil. Yo creo que harán el remake, seguramente los americanos cogerán y como suelen hacer. Pues ojalá que sea americano, porque parece que los japoneses estos son poco convincentes. Dentro de grandes sagas, aunque solo tiene dos capítulos y dos partes, ni descargables adicionales ni nada, el Left 4 Dead... Creo que se ha ganado un puesto dentro de lo que son grandes sagas referentes del género, de la temática en los videojuegos de zombies. Yo este está ahí dentro del top 10 ahí de los zombies de seguro. Y es otro sueño de la zombilística. Ahí. Y, porque eso es... cuando ves una peli de zombies y dices, hostia, esto está bien, pero el tema de la supervivencia se lo pena ocurre un poco más ahí y tal, pues eso es Left 4 Dead. Hay un grupo de cuatro personas ahí huyendo y lo bueno que tienes es eso, que aquí sí que hay varios tipos de zombies. Ahí pues a lo mejor uno, o sea, están los normales, bueno, zombies infectados, aquí van a toda hostia, sí. Y luego pues hay otros que son pues eso, especiales, tipo pues el gordo que te tiran vómitos, uno así que el smoker, sí, que de lengua larga, el tanque. Y cada uno entra en, o sea, le da más jugabilidad al juego, o sea, porque yo una cosa que me encantó es cuando el gordo está cerca cuando explota. Y o te tiran los vómitos, pues eso suelta como eso, no sé si será una feromona o algo así, y hace que de repente pues toda la joría de zombies vaya a por ti. Entonces estás al menos dos minutos sin ver una mierda porque estás lleno de vómitos y solo ves ahí manos de zombies que ven ahí y coge la escopeta y dale, a donde sea, a pegar tiros para todos lados. Y la verdad es que todo el juego es muy intenso y muy maravilloso. Es maravilloso. Es un juego directamente enfocado al multijugador. Es un juego hecho para jugar online. Lo puedes jugar tú solo y no hay problema. Está bien, o sea, es menos intenso, o sea, o menos divertido, pero es que como el juego es tan intenso, lo disfrutas. Es un juego también, ya os digo, totalmente enfocado al multijugador. Yo la historia principal me la pasé solo porque pues no sentí la necesidad de jugar con más gente, ¿no? Son 5 capítulos más o menos por juego. Cada juego pues te presenta eso, pequeños fragmentos muy temáticos de opciones. Hay uno en un centro comercial, uno en un aeropuerto, uno en un aparcamiento de una ciudad. Entonces son cosas típicas, ¿no? Otros son alcantarillas. Y básicamente esos capítulos están divididos como en 5 pequeños fragmentos, ¿no? Incluso casi te lo presentan como una película que tiene su nombre y se ve como un cartel antes de empezar a jugar mientras que está cargando el juego. Al final vas directo, pues eso, a que llegue un helicóptero y te salve. El juego no tiene continuidad entre capítulos. Tú juegas como esa pequeña aventura en la que 4 personas han venido a caer juntos. Y bueno, el 1 está muy bien, pero el 2 hace algunos experimentos muy, muy interesantes y muy surrealistas. ¿Tú has jugado al 2, Salva? No mucho. probé un par de capítulos, pero solamente para ver cómo era. Hay uno que te sitúa en un parque de atracciones. Un parque de atracciones en el que hay un grupo de grandes rockeros, rollo Megadeth, rollo Manowar, algo así, que van a dar un gran concierto ahí. No se sabe qué coño ha pasado. Se ha ido toda la mierda, pero el concierto se ha quedado preparado. Y el último momento, cuando ya tienes que estar resistiendo la gran embestida de zombies, encima de un escenario, mientras que están preparados los fuegos artificiales, y es un despliegue de medios espectacular. Son juegos muy chulos. A mí me gustan mucho. Y el Dom, aunque no deja de ser más de lo mismo, pero sí tiene pequeños matices que hacen que sea algo diferente. E incluso quizá narrativamente plantea una visión más global del universo este, del mundo, la civilización destrozada, ¿no? Son juegos de mucha acción, shooters en primera persona, variados, pero que están hechos verdaderamente para jugar con gente. Luego incluso tienen una modalidad muy chula, que es que un grupo de personas pueden asumir el papel de zombies especiales y otro grupo de personas pueden asumir el papel de los humanos que han sobrevivido, ¿no? Entonces, pues bueno, se montan ahí unos multiplayer salvajes. Yo jugué un par de noches con la gente de Game Over. Yo era un manta de cojones. No hacía más que recibir. Y además, de hecho, había veces que estaban ahí echándome la bronca. En plan, pero a esto, no sé qué. ¿Qué pasa con ese smoker? ¿Qué pasa? Y además, con los zombies especiales, que yo no tenía ni zorra idea. Sí. Pero que se presta mucho a echarte unas risas con los colegas. Para mí, gran saga de solo dos episodios. Pero de estas que dejan un buen recuerdo. ¿Algo más que añadir? No, solo que es un gran juego. Bueno, pues vamos a buscar una pequeña cerveza antes de continuar. Bueno, pues vamos a continuar ahora repasando pues títulos en los que los zombies han tenido un rol prominente. Vamos a intentar no meternos en cosas rollo Splatterhouse, que eran juegos en los que aparecían muchos monstruos, entre ellos zombies. Ha habido un juego, o sea, ha habido muchos juegos interesantes en Spectrum, en Amstrad, en Amiga, pero yo no lo he jugado y a mí no me gusta hablar de cosas con las que no he tenido experiencia directa. Hay un juego, sin embargo, de Nintendo, con el que todos hemos tenido alguna experiencia en algún momento. Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins, la saga del caballero Sir Arthur. Que es verdad que salían muchos monstruitos, pero los principales eran los típicos zombies que van matando en el cementerio. No hay mucho que decir de esto. No hay demasiado. De todas formas, este que has comentado, ¿puede ser que saliese a recreativo directamente? El Ghosts and Goblins. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, sí, nació de recreativa totalmente. Sí, sí. No hay mucho que decir. Luego ha salido otro juego que se llama Zombie Nation. Salió para NES y tal. Sin embargo, cuando yo pienso en juegos de consola y eso, me viene a la cabeza un juego que se llama Zombies Ate My Neighbors. Los zombies han comido a mis vecinos. Yo no sé si os suena esto siquiera. No, a mí no me suena. No, bueno, el nombre sí que me suena, pero a lo mejor lo estoy confundido con tu madre se ha comido a mi perro. No me suena, me suena más a película que a... Pues parece heredero, esto es un juego que salió a mitad de los 90, que el señor Rosa lo ha probado directamente, una pena que no esté aquí. Era un juego interesante, con una vista en perspectiva cenital, en la que el protagonista empezaba en su casa. Empezaba en su casa y básicamente pues había una plaga de zombies. Gráficos muy sencillos, casi cartoon, pero bastante agradables para la época. La cosa es que veía al muñequito y tenía que ir buscando por la casa pues los recursos que tenía para de algún modo escapar y encontrar un lugar seguro. Durante el juego va recorriendo diferentes escenarios, como un lugar de oficina, un edificio de oficina, y básicamente pues tenías que ir recogiendo ítems. Luego esos ítems pues tenías que gestionarlos. Tenía una gestión de ítems bastante interesante, mezclada lógicamente con algunas escenas de acción, ¿no? Un juego sencillo que, sin embargo, yo conocí gracias a un emulador que probé en una PSP una vez. Y dejó una sensación bastante grata en mí, a pesar de que el emulador ese lo probé hará 4 o 5 años. Pero un juego agradable. Por supuesto, no vamos a seguir hablando de las sagas típicas. Eso hace que, por ejemplo, ahora mismo en PlayStation, pues pocas cosas más nos queden por comentar. Hemos hablado de la saga House of the Dead. Sin embargo, pues bueno, pues podemos en Dreamcast distinguir Zombie Revenge, que yo no sé si el amigo Salva pues lo ha llegado a tocar. Sí, pero me acuerdo más de un juego casi igual, bueno, que era muy, muy parecido, o sea, que era el Dynamite Cop. O sea, creo que el Zombie Revenge era ir para adelante pegando guantazos, disparos a los zombies. Y nada, pues divertido. Gráficos de Dreamcast, para aquella época, pues estaban bien, y lo ves ahora, son monigotes ahí. Pero bueno, estaba bien, bien, bien. Bueno, de esa época también salió para compatible para ordenadores el Typing of the Dead. Typing of the Dead, que yo no sé, es una cosa rara. Poca gente ha tenido contacto con eso. Me ha hecho mucha gracia cuando me lo habéis contado antes de que iba Yo ya me había sacado lo de mecanografía, entonces ya no, pues. Bueno, básicamente era un juego como House of the Dead que estaba reinando en aquella época en recreativas y en Dreamcast con conversiones maravillosas. Pues Typing of the Dead nos ponía a los mandos de un teclado y nos obligaba a mecanografiar muy rápidamente si queríamos sobrevivir. Entonces te iban poniendo frases, tú las tenías que ir tecleando. Yo, una cosa que de forma piratera llegó a mis manos, lo vi y dije, genial, pero yo es que escribo con dos dedos, entonces. Solo por curiosidad, ¿tú sabes mecanografía? Yo no. Entonces, ¿Tú eres del club de estaría los dos muerto? dedos? Sí, del club de los dos dedos. Yo estaría muerto. Sí, yo incluso de crudo de un dedo. Oh, yeah. Tú hubieses muerto. El primero. Bueno, luego podemos mirar la siguiente generación. Sí que parece que antes los zombies eran como una cosa prohibida en el mundo de los videojuegos, claro. La cosa ha ido evolucionando. Ahora hay una visión más adulta de los videojuegos, ¿no? Hay espacio para todos, para niños, para adultos, para todos, pero al final la pasta somos los treintañeros, los veinteañeros, los que la ponemos, los que estamos manteniendo el negocio y vaya negocio. Pero en esa época parecía que los videojuegos eran cosas de niños, entonces, ¿qué le iba a regalar a un crío de 6 años, los zombies se han comido a mis vecinos? Claro. Era una cosa más minoritaria. De algún modo, junto con la Dreamcast, la Play 1, vino a ofrecer una visión más adulta de lo que son los videojuegos. Aparecieron juegos como Metal Gear Solid, apareció Silent Hill, el Survival Horror fue alcanzando ahí unas cotas y pues muy altas y hubo gran imaginación en ese sentido. Silent Hill me parece un referente, pero que no tenía zombies, así que le van a dar por saco. Pero en Play 2 y Xbox hubo algunos juegos en los que aparecían zombies. Algunos juegos que no eran la gran franquicia, no eran Resident Evil. Bueno, hubo un juego de posesión infernal, que yo no sé si habéis tocado, yo no lo he tocado. Tampoco sé si llamar a los bichitos de posesión infernal zombie es correcto o si son poseídos. Eso es la gran pregunta. Yo creo que son más bien poseídos que más Sí. que zombies, ¿no? Pero bueno, simplemente dejar constancia que ahí estaban. Había que trocearlo, había que zorrearlo y bueno, ¿tú lo has llegado a tocar, Salva? No, solo lo vi en revistas y tal, que lo que era gráficamente sí que tenía un aspecto que prometía. Pero no lo voy a probar por lo de siempre, las 8.000 pesetas mensuales, pues, Claro. pues bueno, que más que mensuales eran trimestrales como mucho, así que pues había que probar otras cosas. La tercera entrega de Posesión Infernal, la del Ejército de las Tinieblas, se presta bastante a hacer un videojuego. No sé si la habéis Sí, visto, de que... hecho, los videojuegos bebían bastante De la de pelis, eso. con Ash ahí y Claro. la motosierra en el muñón puesta, Claro, luego claro. ya... Luego han salido otros juegos. Hubo uno que yo probé en PC, pero que también estaba en Xbox y en Play 2, que es Cold Fear, que básicamente era un survival horror de acción en un barco, que yo empecé a probar. Y verdaderamente, pues en un listado de zombies, de estos de juegos de zombies, decían que era de zombies. Pero me pasó una cosa. Era en un barco y empieza con una gran tormenta. Una gran tormenta que hace que el escenario se vaya moviendo hacia un lado, hacia otro. Hacia un lado y hacia otro. Y dije, esto es una mierda, me estoy mareando. Y le dieron por culo, lo desinstalé y a tomar por saco. Tú lo has llegado a probar, Salva, ¿sabes de qué va esto? Lo tengo en PC, pero creo que ni le he llegado a meter el disco en la pletina. Me lo compré barato con una revista. Has dicho pletina. ¿O platina o cómo se dice? La No, bandeja. ya había CD, ¿eh? Bueno, sí, vale, sí, La bandeja. la bandeja, la bandeja. Estos chicos de pueblo. Sí. Bueno, luego hay un juego para Play 2 de estos típicos que hará 4 o 5 años ya se podían encontrar a 4 o 5 euros. Que se llama Zombie Virus. Zombie Virus, creo, yo nunca lo he llegado a tocar, pero he visto fotos. Creo que ibas con algún tipo de furgoneta y te ibas enfrentando incluso a monstruitos alados. Esto aparece en una lista de juegos de zombies. Yo no puedo opinar, no tengo ni zorra idea de si esto es de zombies, me importa una mierda. Yo no tengo nada que decir aquí. No tiene Sí, detrás salían, de yo recuerdo que salían unos virus en la portada, digo unos virus, unos zombies en la portada. Sí, hay un juego que probé en Xbox, esa gran consola, que se llama Land of the Dead. Basado en la película homónima del señor Romero, en la que tú eras un granjero que de repente veías que tu vecino se había vuelto zombie. Y no tiene idea mejor que antes de preguntarle, coger una llave inglesa y estampársela en la cabeza. Entonces, bueno, pues se la estampa y resulta que su mujer también es zombie, y su hija es zombie, y todo tu pueblo es zombie. La cosa es que el tío es un granjero, granjero. Incluso hay una escena en la que vas por campos de maíz. Había también escena en un aparcamiento, un nivel bastante conseguido. Y era un juego que te podías pasar en un par de días perfectamente. No tenía mucho que ver con la película, ¿no? Con el No, argumento, ¿no? no, no, no, no. Nada. Sin embargo, acababas en la ciudad Ah, sí. de la película Sí. y acababas en el gran edificio Sí. donde... La cúpula, ¿no? De Sí. cristal, sí. Sí. Y de hecho, el monstruo final, vivan los spoilers, no era un zombi. Ah, vale. Ya sé por dónde van los tiros. Sí. Vale. Un juego bastante mediocre. Técnicamente muy flojo. Había rumores de que iba a ser distribuido en España. Nunca fue distribuido en España. Atrevió. Yo lo conseguí por métodos extraoficiales. Y bueno, pues tampoco pasa nada porque no saliese. Pero me lo pasé. Esa maravilla de... Hay grandes juegos que no he jugado, pero me he pasado algunas mierdas, vamos, espectaculares. Luego también jugué a un juego, un beat'em up, así, que tuvo mucho renombre en su época, pero que en realidad luego no fue para tanto. Uno de los primeros juegos con los que yo conocí el fenómeno hype, que es venderte un juego como la hostia, y luego, pues no es la hostia. Era Hunter the Reckoning. Un exclusivo de Xbox en el que pues tú ibas barriendo calle y te ibas enfrentando a diferentes enemigos. Bueno, una cosa increíble. La mayoría de enemigos eran zombies, pero aparecían otros monstruitos, como en una iglesia te enfrentaba a un oso de peluche gigante diabólico. Joder. Oh yeah. Maravilloso. Pero la mayoría de enemigos eran zombies. Un juego enfocado a jugar. Podías jugar tú solo, pero lo suyo era jugar con cuatro personas. La consola tenía cuatro clavijas. y los cuatro ibais barriendo todas las calles de algún pueblo de Estados Unidos. Sí. Un juego que luego replicó Buffy la cazavampiro, en el que te ibas enfrentando a todo lo que encontrabas. Había algún zombie, pero vamos, no tiene tampoco mayor relevancia. Luego hay un juego que parece ser que estaba muy bien, pero no lo he jugado, entonces no puedo opinar. Que es Stabs the Zombie. Un juego que incluso está descargable en Xbox ahora mismo. Como ¿está descargable o eso ya lo han quitado? Estuvo descargable en los Xbox Originals. Tú te podías bajar un juego de Xbox 1 en Xbox 360 y pagaba, creo que 15 euros o 12.000 pelas. Que por un juego de Xbox 1 es un poco... Un poco abusivo, ¿no? un poco bastante abusivo, sí. Pero bueno, ¿tú te vas a tocar el Stabs the Zombie? ¿Sabes algo de ese juego? Creo que me lo compré. Para PC así de oferta o de segunda mano. Pero tampoco lo he metido en la bandeja. Pues, Alba, cuando uno hace un especial de zombie, tiene que venir documentado. Bueno, sí que hay uno que es que no sé si se puede llamar. No son zombies, pero yo me lo compré pensando que eran zombies. Que es el. Este de PlayStation, el Project Siren. Pero esos no son zombies. No, son bichos extraños. No son zombies porque no los quieren llamar zombies. Pero básicamente son tíos ahí medianamente muertos, solo que hablan entre sí o algo así. Pero bueno. Si hablan entre sí. Los zombies de Romero también hablan entre sí. Mira. En fin. Vamos a seguir con una consola. Que uno dice, ¿cómo es posible que haya juegos de zombies? Pues sí. Para Nintendo DS hay juegos de zombies. Nos estamos saltando... Alimenta, cuida y alimenta a tu zombie. Pues más o menos, más o menos. Bueno, nos hemos saltado varios de Game Boy, pero es que... pues bueno, pues sí, hubo remakes de Resident Evil en Game Boy, pero... Pues después de Cuida y alimenta a tu zombie, que hubiese sido un gran título, después de hecho voy a mencionar un título que te va a sorprender, sí. Ya verás, además de actualidad, hay dos juegos que quiero señalar. Touch the Dead. Touch the Dead es pues un juego como House of the Dead, pero como ya sabéis que la Nintendo DS tiene la pantalla táctil, entonces tú con tu lápiz táctil pues ibas disparando, ibas punteando las zonas de la pantalla donde iban apareciendo distintos zombies. Juego sencillo, los zombies eran siempre los mismos, o prácticamente había dos o tres modelos, muy básico y bastante jodido, pero un juego bastante divertido, que yo compré en un game, recuerdo, a 9 euros así, luego me deshice de él porque es que no me pasaba más de 3 o 4 pantallas. Pero bueno, un juego simpático. Y luego, un gran juego, es Little Red Riding Hood's Barbecue, en el que tú eras Caperucita. No sé por qué. Alguien decidió que Caperucita era una experta en armamento, sí. Y se iba a enfrentar a un montón de zombies. Y es un juego de zombies súper divertido, con un control, incluso con la pantalla táctil, muy bien implementado. Y un divertimento de estos que si encuentras barato o si puedes conseguir por lo que sea, te deja a alguien un gran juego. No se piensa uno que en Nintendo DS se vaya a encontrar juegos de zombies, sí. Pero existe alguno. En PSP hay un juego que yo creo que ha probado el amigo Salva. Y no es el Dead Head Fred, que es otro juego que salió, que yo no he tocado. Creo que tú tampoco y tú tampoco. No. Nada. No. Que le den por saco. Infected. Ha sido infectado, Salva. Más que probar es sufrir. Porque yo hay veces que ves una portada y dices, coño, este juego tiene que ser la leche. Uh-huh. Y luego pues pasa lo que pasa. Y este, pues eso, tiene una portada chulísima. Hay la típica portada ahí rojo, ahí una mano sangrienta, ahí todo muy chulo. Y luego te lo pones y yo es que no sé si calificarlo como juego de zombies, porque... Podrían ser mierdecillas. Tienen que matar mierdecillas. Eso era... Eso, ni recuerdo exactamente cómo era de... Es que... ¿llevas un personaje o era rollo como con la cámara en primera persona? No, era tercera. Tercera persona, vale. Ah, vale, sí, ya lo recuerdo. Sí, era bastante arcade y tal, sí, pero sobre todo muy atroz, sí. Además, atroz es la palabra. Era un juego que tenía multiplicadores de puntuación y eso era, como tú has dicho, muy arcade. Pero es que era imposible de manejar, tecnológicamente cutre, horrible. Bueno, si os parece, vamos a bebernos otra cerveza y vamos a reflexionar sobre algunos juegos de la presente generación de consolas que están ahí al alcance de la mano de cualquiera y que, bueno, son, decir, dignos echarle un piropo de mencionar. Bueno, pues vamos a continuar con esta locura de especial de zombies. Vamos a empezar por... Madre mía, si es que la lista tampoco se presta a mucho. En fin, vamos a empezar por algo conocido. Call of Duty World at War presentó una expansión que eran packs de mapas en los que tú te tenías que enfrentar a zombies. ¿Tú eso lo has tocado, Salva? ¿Sabe algo de eso? Yo lo único que he probado del World of War ha sido eso. Cuéntanos. Hice jugar a mi primo al modo normal para que se lo pasara y me activara eso. Es lo único que quería probar. Y la verdad... Momento cerveza 3 o 4. ¿Cómo va esto? Y la verdad es que pues estaba chulo. No jugué mucho, pero lo que jugué me gustó bastante. Y está también bien porque tú empezabas... Bueno, era más que nada lo típico de en una casa o algún sitio así para resistir, ¿no? Y va por hordas. Sí. Y además, bueno, eso, las hordas pues al principio pues a lo mejor solamente son 10 zombies bastante lentos, ¿no? Ahí que son fáciles. Van aumentando de bueno, no sé si de rapidez, pero sí de cantidad y dificultad. Pero luego también, cuando van aumentando, se te abren más secciones del sitio en donde estás. Entonces eso hace que sea todo más variado. ¿Lo has jugado solo o acompañado? Creo que casi siempre solo. Si no... ¿Puedes jugarlo solo? Sí, bueno, o sea, es mucho más jodido que jugarlo acompañado, porque otra cosa buena que tiene es que puedes poner pues tablas de madera en las ventanas o algún tipo de empalizadas para que no se cuelen por diferentes sitios. Y claro, manejar eso tú solo es muy, muy jodido cuando ya empieza la cosa a ponerse difícil. Bueno, yo de esto no he tocado nada salvo la versión de iPhone. Había una versión de prueba del juego completo que para iPhone costaba 8 euros, que es mucho dinero para un juego de iPhone que están todos a 0,79, 2 euros. Como adaptación parece que es buena, porque vamos, yo no había tocado lo de Play 3 y la descripción es muy similar, control bien implementado y eso, y una opción interesante comprada en una de estas ofertas y bajadas de precio a 0,79 de puta madre, 8 euros, 6, no, pero bueno, los mapas en el... descargable eran bastante más caros. Creo que fue una idea bastante exitosa, que incluso tuvo como 3 tandas de mapa o algo así, y no eran baratos, creo que a 10 euros cada mapa, cada conjunto de mapas de... Pero bueno, a alguien que le mole. Otro juego que parece ser, yo no lo he tocado, lo tengo por ahí en alguna esquina de mi casa. Y fíjate si está oculto de las referencias que no sé ni dónde está. Es Shell Shock 2, Blood on Trails. Las referencias no son muy buenas. Creo que las medias de Metacritic rondan los 40 puntos sobre 100. Pero aquí tenemos a Salva, que se lo ha pasado. Que es que en vez de estar salvando el futuro del cómic mundial... Resulta que decide pasarse esta mierda. ¿Es una mierda o no? ¿Es para tanto? Bueno, es un juego normal. O sea, no, sí, o sea, yo me lo pasé bien, pero también porque me gusta la temática, tanto en Vietnam como el tema de los zombies. Bueno, aunque aquí son más infectados, que también van, creo que van corriendo, no me acuerdo exactamente, pero sí, creo que. Y la Te verdad es que, disparan. no, no, no. O sea, la gente que es zombie no te dispara. No sé si a lo mejor va alguno con algún machete o algo así. Sí. ¿Lo recomienda? He encontrado un barato y barato son 10 euros. Pues sí. Bueno, a no ser que eso, que te guste mucho Vietnam o estas cosas. La versión de Play 3 no tiene trofeo. ¿Lo Oh. recomienda? Si te gusta Vietnam y los zombies, pues no hay muchos que tengan, por decir ninguno, que se juzguen esas dos maravillas temáticas. O sea, y más que nada me lo jugué más por lo que me gustaba, que es un juego, ya digo, normalito de estos de primera persona, de disparos, estilo Doom. Pues más que nada por eso, porque me gusta Vietnam y nunca había jugado a ninguno de Vietnam en primera persona. Y bueno, la historia está así bien, un poco así. Bueno, no sé si decir Apocalypse Now, pero sí que tiene un poco ese rollo ahí de que vas hacia adentro, ahí, digamos, en la jungla, ¿no? A buscar, bueno, va buscando a tu hermano, pero ahora también con el tema de los infectados, el porqué y ese tipo de cosas. Y sí que tiene momentos ahí de oscuridad, de ambientación que están chulos dentro de los gráficos los normalitos que son. Incluso a veces demasiada oscuridad. Porque Me comí los juegos demasiado oscuros. la última pantalla no había manera de pasársela. Porque eso es una especie como de descampado ahí en la jungla y está todo to oscuro. Y claro, solamente ves a los zombies cuando están pues a medio metro tuyo. Seguro que Misterio no tuvo nada que ver. Posiblemente el misterio de Spider-Man tuviera que ver en la programación. Y al final hice trampa y lo que hice fue le subí el brillo y entonces lo veía a lo lejos. Es que por Y favor. dije, a tomar por culo ya. Esto repetí la pantalla aquí de la mierda esta. Y nada, bien, a mí me fue agradable, pero eso, porque me lo dejaron. Siguiendo con franquicias poco afortunadas, está la franquicia Honest Chambara, que yo no he tenido el privilegio de tocar. Veo que salva así. Honest Chambara es una franquicia, a ver, hasta donde yo sé, porque yo he visto mucho cine oriental, es una película de zombies en la que una chica de muy buen ver, en bikini y con un gorro de vaquero y dos espadas samurái en mano, iba plantándole cara a un montón de zombies con algo de compañía. Otras chicas, pero que no iban en bikini. Colegiala. Bueno. Hay un juego de esto. Hay un juego de esto y verdaderamente. Sí, hay varios, hay varios. Hay en Wii, hay en 360 y hay en otro sistema. Cuéntanos todo, Salva. También hay en Play. Bueno, no lo controlo mucho, pero sí que sé que empezó en Play 2, al menos, por ¿Tú la qué has tocado? época. Yo fue porque me lo dejaron el de Wii. Y lo jugué 5 minutos, porque es atroz, al menos con el control ese. No sé si con mando, aunque es un juego muy normalucho. Es que Salva, tú ves zombie, una palla china, buenorra, tetona, en bikini y dice, encima tengo que estar usando la mano derecha para estar. La mano derecha la quiero libre. Sí, pero bueno, una cosa es lo que se ve en la portada y otra cosa es lo que se ve en el juego. En el juego Porque los físico. gráficos. Pues un gráfico normaluchos y bueno, eso, el hack and slash, ir para adelante pegando guantazos, pero sin mucha gracia. Lo único que tiene gracia son los diseños de los personajes. Pero ¿qué pasa? Que tuviste la sensación de si me tiene que doler la mano con esta mierda que sea de otra cosa. Sí. Y ya te digo, si es que ni siquiera la tía está buenamente modelada, ¿no? O sea, no es que. Ay, madre mía. Hablando de tía buenamente modelada, tengo que decirlo. En Dead Rising 2 sale una periodista, Rebecca Chang, que me estoy echando las manos a la cabeza. Vaya periodista. Incluso convertida en zombie, si es que mira, se convierte. Quisiera Sara Carbonero tener las tetas que tiene Rebeca Chan. En fin. Maravilloso. ¿Tiene algo más que decir de One Chambara? Pues no gastéis mucha pasta en ese juego que no merece la pena. Va a hablarnos, aprovechando que tiene el micro en la mano, de Borderlands, la isla zombie del Dr. Ned. Un complemento descargable que luego fue editado en disco a 20 euros junto con el siguiente complemento de Borderlands. Cuéntanos, ¿qué zombies son eso? ¿Cómo es el rollo? ¿Merece la pena? Pues, hombre, como juego en sí, sí que merece la pena si te gusta Borderlands. Lo único que yo al tipo de zombies que salen ahí, yo los llamo zombies de Chichinabo. Porque, o sea, yo cuando pienso en un zombie es un pues eso, es un muerto ahí, un renacido, ¿no? Hay un tío ahí que, bueno, si va rápido como los infectados de 28 días después, bien, pero vamos, que si va rápido o se acerca a ti es porque te quiere comer, o sea, y estos parece que van ahí, pero porque tienen que ir, ¿sabes? Que no, básicamente, ver cómo se te acercan y dices, si es que es solamente una persona a medio podrir. Y eso, o sea, es que como tampoco es que el juego, bueno, o la expansión esta tenga lo que es la típica historia así de terror un poco psicológico, ¿no? Y con escenarios que sean opresivos, sino que nada, es para adelante matando a todo lo que hay y pues eso, con bastante humor. Entonces le quita esa gracia un poco de esa supervivencia. Sí. Que por ejemplo sí que tiene, aunque ya en modo serio, pues el Left 4 Dead. Oh yeah. Yo me esperaba una cosa un poco más de terror. Y era pues nada, aventuras solamente. Aún así, pues siempre está bien eso, ver a gente a medio podrir y luego pues los jefes finales o cosas así un poco más freaks que son al menos vistosas. Bueno, finalmente en versión retail y que nos venga a la cabeza, porque eso también es otra, después de unas cuantas cervezas, está Monster Madness, un juego que veo un poquito de Monster Ate My Neighbors, resuelto en perspectiva cenital, en la que cuatro personajes diferentes, cuatro adolescentes básicamente, tienen que salir de su casa porque hay una plaga zombie y toca plantarle cara a lo que te encuentras en las calles. En este juego huir no vale, aquí hay que matarlo todo. ¿Y cómo está resuelto el control? Pues con el stick del mando de 360, también está editado en Play 3. Con el stick izquierdo te vas desplazando, luego tiene algunos botoncitos con los que puedes ir seleccionando armas y demás, pero tú disparas con el stick derecho. Quiere decir que si pulsas para arriba, tu muñeco dispara para arriba y así, ¿no? Un juego sencillo, sencillo de planteamiento, porque si lo juega uno solo, pues puede acabar palmando, pero bestialmente. Un juego enfocado incluso para jugar cuatro amigos y juegos de los que... Es un planteamiento que hace tiempo que no se hace. Vamos a hacer un juego en el que cuatro personas puedan estar en su casa tomándose una cerveza, echándose una risa, jugando juntos. Un juego muy básico en el que hay muchos monstruitos, muchísimos monstruitos. Por eso se llama Monster Madness, pero el principal enemigo, el enemigo genérico, son zombies. Una cosa graciosa, en estos juegos siempre te sale el típico muñequete, que son los zombies malos, y luego el siguiente, que es pues, el típico bicho que es un poco más grande. Aquí, de un modo maravilloso, se llama Zombie Gordo. Zombie Gordo. Zombie Gordo. Y además... Tiene un sonido que jamás lo voy a olvidar, porque cada vez que aparece un enemigo por primera vez, te ponen una pequeña pantallita de... ¡Este enemigo se llama así! Entonces, zombie gordo, y hace un sonido como... Y además recuerdo que lo jugué con Mariajo en su día de gordo atroz, de gordo cabrón. Y es magnífico. Es un juego chungo, exigente, pero que ha bajado de precio muy rápido. La versión de Xbox fue distribuida en exclusiva por Game en España. Pero bueno, no tuvo mucho éxito. Luego sacaron bastante posteriormente una versión de Play 3 que se ha encontrado con facilidad y se sigue encontrando en MediaMarkt a en torno a 10 euros. 10 euros un juego retail, pues está bien. No tiene trofeo porque todavía no estaban los trofeos por esa época y pues no vendió. ¿Y para qué va a seguir invirtiendo en sacar un parche que te dé logro? Básicamente, hasta ahí llega el presente. Pero el presente también tiene títulos descargables, títulos de los que vamos a hacer un repaso rápido. Hemos mencionado la precuela de Dead Rising, el Case Zero. Luego está The Last Guy. ¿Tú has tocado The Last Guy? No, he visto pantallas y tal, pero no lo toco. The Last Guy es un juego que mezcla el juego de la serpiente con Pac-Man, en el que tú eres un personaje que tiene que ir guiando a oleadas de supervivientes en una ciudad. En una ciudad que estás viendo en una vista tan cenital que está hecha el mapeado de la ciudad con Google Maps. Y ese fue uno de los selling points del juego, uno de los puntos que dice, oh, Google Maps, pues venga, por aquí dejamos caer el nombre y son ciudades reales en las que hay plagas de zombies. Bueno, yo lo he tocado muy poquito, aunque lo tengo. Para Xbox hay un juego que se llama Zombie Wranglers, del que no sé nada. Hay demo disponible, echarle un ojo si queréis. También está para Play 3 el Burn Zombie Burn. Un juego que recuerda el esquema jugable de Smash Bros. Digo de Smash Bros. ¿Qué coño estoy diciendo yo? Del Super. ¿Cómo se llamaba el juego ese? Rollo Geometry Wars. Smash TV, coño. Tanta cerveza me afecta. De Smash TV, escenario cerrado, cuadrado, iban llegando monstruitos y en este caso los monstruitos son zombies. Los personajes son caricaturescos, tienen unos trofeos relativamente difíciles y es un juego que pasó sin pena ni gloria frente a otro que tuvo una mejor recaudación que es Zombie Apocalypse. Que bueno, creo que Salva sí lo ha tocado. Sí, es este que es tres dimensiones, ¿no? Sí. Sí, un shooter de estos un poco cenital, creo que era. Sí, Y nada, sencillo, pero divertido. es un mata-mata. Puedes elegir a cuatro personajes que son exactamente iguales. También pensado para jugar con cuatro personas, pues ya sea en tu casa o en internet. Online que funciona. Y es como Burn Zombie Burn, solo que los gráficos un poquito más realistas. Te meten los zombies estos especiales, dentro de los que distingo uno especialmente desagradable, que era una mujer embarazada, zombie, que le explota la barriga y le sale un bebé con alas que se tira hacia ti y te mata. No son zombies puros, como podéis comprobar. Utilizaba diferentes armas, pero es un juego divertido. Juego divertido que yo tengo los trofeos al 100%. Exigente en algunos momentos, pero que el típico juego que dice, nos hemos tomado 50 cervezas, queremos jugar a algo sin pensar, echarnos una risa y está bien. Es un juego interesante también si juegas, es muy arcade, si juegas pensando en la puntuación. Hay luego puntuaciones online, puedes ver en qué puesto del mundo estás tú y todo eso. Y bueno, está bien. Tenemos también un juego de Wii descargable, cojonudo, que probé en casa del señor Rosa, que es Zombie Panic in Wonderland. Un juego desarrollado por un estudio español que en Japón ha vendido, pero brutalmente. Un juego en el que tú manejas a tu personaje con el Nunchuk y vas disparando con el Wiimote y eso, que funciona muy bien, bastante divertido. ¿Tú tienes experiencia con eso? ¿Lo has tocado? No, he visto vídeos así rollo Cabal y tal. Pues Y sí. Y es pues así, estética cartoon, divertida, de zombies de Chichinabo, de estos. Pero sin embargo, es un juego, pues eso, para echar unas partidas de puta madre, sin calentarte la cabeza, puedes jugar a doble, divertido. Al estar en casa de Antonio, pues yo no sé el precio, que supongo que estaría en torno a 10 euros. Pero majete, para echar unas partidillas así despreocupado, está muy bien. Luego hay un juego en el Xbox Live Arcade, pero en la sección Indie Games, que se llama I Made a Game with Zombies on It. No lo he probado, no sé nada, hay demo disponible, ni zorra idea. Y finalmente, el género está teniendo también una eclosión brutal en iPhone. En iPhone, programar es muy barato. Y ahí están saliendo experimentos de loco. Experimentos de loco quiere decir que están saliendo cosas totalmente desquiciantes, como es Zombie Farm, basado en el planteamiento de Farmville. Farmville, ¿no? El famoso Farmville del Facebook. Sí, el famoso Farmville que tú dices, voy al despacho a ver lo que a pedirle algo a mi compañera de trabajo. Anda, que está jugando a Farmville. Viva la productividad española. Lo que pasa es que es un juego de tías. Bro, Sí, solo juegan las tías el pues juego. dijeron, se ve que alguien pensó, pues para que juegue el hombre, lo suyo es que tú plantas zombies y esos zombies luego hacen de obrero en tu granja de zombies y luego tiene algún tipo de zombies especiales. Yo lo probé una vez y además de esto que dicen, has plantado un zombie, recuerda venir a recogerlo dentro de 8 horas. Y yo dije, hombre, ¿desde cuándo los zombies crecen del suelo? Pero venga, vendré a por mi zombie porque ya que es mío y lo he plantado yo, se me olvidó. Y perdí. Y murió un no muerto, conseguí que muriera. Así que chicos, ya sabéis, la próxima vez que venga el apocalipsis, no, plantad un zombie y ya veréis y no lo recojáis. Secreto no recogerlos. En fin, un experimento curioso de un juego gratuito. No hace falta mucho misticismo, pero es una mierda. Han sacado también una versión de un juegazo que ha salido descargable. Ahora ya estaba disponible para PC y iPhone. También está en 360, en fin. Pero en formato iPhone es quizá la opción más económica y casi más manejable de un juego que hoy por hoy estaría en mi lista de mis 10 juegos favoritos de zombies. Se llama Plantas contra Zombies. ¿Tú has oído hablar de eso? Me suena bastante el título, pues es un título así rocambolesco y tal, pero... Sí. ¿Tú has oído hablar de eso? Sí, a sectores frikis de los videojuegos. Bueno, pues sectores frikis de los videojuegos defienden un Tower Defense que básicamente te plantea una cosa sencilla. Hay una plaga zombie y tú tienes tu casa, tu piscina, el terrado de tu casa. Tienes tu casa y la quieres defender. Y el modo de defenderla es plantando plantas que te defienden. Entonces tú tienes un escenario que no es móvil ni nada, es estático. Y básicamente en la parte izquierda está tu casa. Y los zombies aparecen por la parte derecha. Y van avanzando a su ritmo. La cosa es que tú tienes que ir plantando margaritas. Las margaritas son pues las plantas del sol que recogen energía solar. Y esa energía solar tú luego la utilizas para plantar pues otro tipo de plantas, ¿no? La cosa es que hay un montonazo de plantas distintas. Por ejemplo, hay unas que disparan semillas. Hay plantas carnívoras. ¿Berenjenas o qué? ¿Eh? ¿Berenjenas explosivas o Pues cómo? hay una especie de berenjena gigante que chafan a los zombies que se acercan. Luego también tienes como cactus gigantescos que evitan o entretienen a los zombies. Sí. Y a lo mejor tienen unos puntos de vida esos cactus, esas barreras que tú pones, ¿no? El objetivo, lógicamente, es que no lleguen los zombies a tu casa. Entonces tú vas gestionando, Sí. colocando las diferentes plantas en el escenario. Conforme va avanzando, va desbloqueando nuevas plantas. Entonces tú luego vas eligiendo tus favoritas. Hay unas que son como bombas que tiras, que a lo mejor pues no se quedan en el escenario, sino que simplemente la has tirado, te has cargado a los zombies que hay cerca y luego a seguir acumulando energía. Pero de algún modo todo tiene un precio y tú tienes que ir pues un poco organizándote para no quedarte vendido, ¿no? Estableciendo una buena línea de defensa y teniendo las ideas claras. Es un juego fácil, pero muy divertido. Muy, muy divertido. Además, son zombies que también tienen sus zombies especiales, pero son unos zombies muy especiales. Son unos zombies, a lo mejor, un jugador de rugby, que lógicamente es el típico zombie este bestiaco que tiene una resistencia muy grande. Sí. Pero es un zombie. Luego hay zombies que a lo mejor van volando por el aire. Luego hay zombies acuáticos. Pero es una cosa muy bien resuelta. Aquí el señor Salva Spin nos está haciendo unos movimientos de ojos que me recuerdan al zombie más chulo que tiene Plantas contra Zombies o que tenía. Había un gran zombie que era un zombie bailarín. Joder. De repente. Además, era un zombie que recordaba a Michael Jackson. Entonces, ese zombie hacía que todos se pusiesen a bailar y le daba como más energía y eso. Y ese zombie era la hostia. Pero en algún momento les dieron un toque a la compañía, a Por el tema Popcap de Michael Games. Jackson. Sí. Anda. Porque quedaba ahí un poco regular. Sí. Claro, Está feo, la está putada es que feo. este juego. Yo creo que existía antes de que De que muriera Michael. palmase Michael. Pero es una cosa, han ido sacando nuevas versiones, Claro, nuevos normal. sistemas. Y lo dijeron muy bien. Dijeron, oye, mira, ponerle solución a esto, no queremos que se parezca tanto a Michael. Porque, claro, si está vivo, pues vale, es un Sí. homenaje a Thriller y sí. Pero estando muerto, claro, Claro, es Michael un Zombie. zombi ya de por sí, ¿no? Sí, ya, en fin. Entonces les propusieron sacar un parche que no se parezca a Michael y ya está. Yo lo jugué estando Michael ahí. Y bueno. Y el nuevo no se parece tanto a Michael Pues no en lo he cuanto a visto. Es que no he vuelto a vestimenta y jugar. ah. No he vuelto a jugarlo, no lo sé. El juego es un juego tremendo en cualquiera de sus versiones. La única diferencia es que en Xbox el título descargable, que no es ni un disco, cuesta 15 euros. En versión de PC no tengo ni zorra idea de lo que cuesta, pero sé que está en Steam y seguramente está más barato. Y en versión de iPhone cuesta 2,40 euros. Un precio muy bueno. Y además, como tú vas en la pantalla disponiendo tus unidades, tus plantas que te defienden, pues tú con el sistema táctil estás muy bien implementado. Para mí es un juegazo monumental y quizás el gran referente del género zombie en iPhone. Aunque en iPhone ya os digo que hay una gran variedad. Hay un título que he comentado en Confesiones de un jugador que se llama Invasión Zombie. Que coge el esquema jugable de Resident Evil 4 y 5 y te presenta un shooter en tercera persona, en el que tú veas al personaje. Tecnológicamente, pues muy interesante. Y bueno, pues tú vas viendo a ver qué ha pasado. Lo típico, de repente te mandan a una misión extraña, eres una fuerza especial, llámese X o Z de zombie, Sí. y de repente dicen, aquí pasa algo raro, tenéis que ir a ver qué ha pasado. Se complica todo y tienes que sobrevivir. Lo típico, está muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mismo está a 2,40, aunque a veces ha estado a 0,79, porque en el iPhone resulta que los precios van bajando y subiendo. Esto es como la bolsa. Tienes que mirar de vez en cuando y si hay buen precio, no pensártelo. Bueno, es un grandísimo juego, Invasión Zombie. Hay muchos más juegos que ya iré comentando yo en el programa y eso, pero es bestial. O sea, uno se coge el Apple Store, escribe zombie en el buscador Ya salen y tiene más de una 200 movida. títulos. Más de 200 títulos, varios gratuitos. No me quiero alargar más con esto. Está Pro Zombie Soccer. Está Zombie Flick. El Zombie Pack 3 en 1. Zombie Shock. O sea, una locura. Esos son los de los que yo he probado, los más destacables y eso. El futuro. el futuro pues nos promete más entregas de Dead Rising. Nos promete también pues un título descargable para Play 3 que saldrá a finales de año, que se llama Zombie Nation. Y nos promete un juego musical para Wii que se llama Rock of the Dead. Tú manejas con tu guitarra de Guitar Hero A y es los como Typing zombies, of the ¿no? Dead. Sí. Igual, pero con zombies, ¿no? Sí. Junto a lo ya mencionado, podemos distinguir Blood Drive, una propuesta de Activision que recoge un poquito el esquema Carmageddon, Twisted Metal y lo lleva a la nueva generación, aunque con unos gráficos que tampoco dicen mucho. Supuestamente tiene un precio pronosticado de 50 euros y lo que nos propone es una competición en una ciudad ficticia llamada Las Ruletas, que recuerda vagamente a Las Vegas, en la que vamos a poder seleccionar a diferentes personajes que van a participar en unas carreras donde va a haber una especie de transeúntes zombies. La propuesta a mí no me tira mucho, pero bueno. Una cosa que tira bastante más también que va a salir este otoño va a ser un contenido descargable para el juego Red Dead Redemption, que va a tener un precio pronosticado de unos 10 euros más o menos. En este contenido, del que ya se han podido ver unas cuantas pantallas, John Marston va a tener que investigar e intentar encontrar la cura para una extraña y contagiosísima plaga que recuerda muchísimo a los zombies y que ha hecho que empiecen a caminar los no muertos. Una de las cosas curiosas, le hemos dicho, a ver, ¿cómo decirlo de un modo suave? Vamos a encontrarnos animales zombies de nuevo. No sé si habrá ranas zombies, Salva, pero tiene mala pinta esto. Un contenido adicional que tiene buena pinta, por lo menos en cuanto a jugabilidad, en cuanto a historia. Ya los que habéis podido probar Red Dead Redemption, pues más o menos sabéis a lo que os vais a tener, pero además con zombies. Así que es una fórmula que no puede fallar. Antes no he comentado los contenidos adicionales de Left 4 Dead, que son muy destacados y que, bueno, presentan siempre la disyuntiva esta de que a los de PC les salen gratis, pero como Microsoft siempre quiere cobrar, a los usuarios de 360 les cobra 560 Microsoft Points, que son casi 7 euros por cosas que a los de PC les salen gratis. Fuera de precio y sin mirar mucho, tienen uno que se llama Crash Time y luego otro que se llama The Passing. Y el que va a salir la semana que viene, 5 de octubre, que es precuela del anterior, básicamente el dato interesante es que lo podemos jugar tanto si tenemos Left 4 Dead 1 como si tenemos Left 4 Dead 2. Entonces, es un puente entre el juego primero y luego cuando se encuentran los protagonistas del primer juego con los del segundo en el episodio de Passing. Es una pena que te cobren por estas cosas si eres usuario de 360, pero si lo pillas gratis en PC, pues es un detallazo. Además, el sacrificio, que es como se va a llamar, pues tiene como un cómic previo que se ha podido ver en la página de Left 4 Dead, que es www.l4d.com barra cómic. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque también. Lógicamente, el mundo del cómic pues se va haciendo eco de los zombies y también le está viendo que tiene su futuro. Un futuro interesante y un futuro en el que los medios audiovisuales nos están dando o nos van a traer cosas muy chulas, y ahí te toca hablar de nuevo. Has estado un rato descansando, amigo, Sí. así que sé que tienes la voz ya preparada para hablarnos de grandes noticias, Sí, bueno, yo creo que lo más inmediato ahora mismo está en el ámbito televisivo, que va a ser el estreno, que yo creo que es casi ya, en octubre me parece que la estrenan, estoy pajeando, de Los Muertos Vivientes, que hay que decir que es la adaptación del cómic homónimo, y que está detrás Frank Darabont, un gran director ahí que seguro que hace algo que merece la pena. el director de Cadena Perpetua, La Milla Verde, La Niebla. Grandes adaptaciones, todo. Todo grandes adaptaciones. El rey de la Sí, adaptación. sí. Y yo creo que es lo que más promete a día de hoy. Realmente sí que habrá, seguro que el cine de zombies sigue para adelante porque está en auge ahora mismo. Y sí que va a haber continuidad en la saga de 28 días después. Por ejemplo, van a hacer otra nueva aparte ¿Cómo la de van a 28 llamar? semanas. Porque está 28 Pues días, eso yo, 28 semanas, depende de la continuidad que quieran dar. Yo es una cosa que 28 meses. lo he pensado también. 28, no sé, trimestre, semestre, que lo pueden alargar hasta donde quieran, ¿no? Oye, pero esa saga es interesante. Además, siempre, pues bueno, es como Dead Rising. Ha supuesto una evolución. Pero siempre aquí en manos de dos di directores diferentes. Frenadillo fue el director de la segunda, puede Sí, ser. Frenadillo era la segunda, que hizo una cosa muy interesante para mí también. Para mí la segunda es casi superior a la otra. Pero para mí. Ya están en la línea, para mí están en la línea las dos. No sé, Son me dos parece una cosa películas muy. distintas, Sí. pero en su estilo muy interesante. Son infectados, no son zombies, Sí. pero bueno, Romero está haciendo zombies Y seguirá, y seguirá haciendo. y no está causando depresiones con sus zombies Sí, la últimamente. verdad es que no está a la altura. Lo último que ha hecho, la última que hizo fue Survival of the Dead, que se desarrollaba en una isla, un poco al estilo de Perdidos, pero con zombies. Oh. Y. Perdone. Perdón. Y un poco ligeramente superior a la anterior, a Diary of the Dead, esta que Madre mía. era cámara en mano, pero muy levemente, ¿no? El hombre este está que no levanta cabeza. Desde La Tierra de los Muertos Vivientes, que a mí sí me gustó, me pareció curiosa. Ha habido muchas producciones de baja calaña en su mayoría. Sí. Ha habido remakes de peor calaña todavía, como el Todavía. remake del Día de los Muertos con Mena Subari y Bing Rhames por ahí. Sí, era terrible, terrible. De hecho, es directo a DVD, ni se estrenó en cine, creo. Esa película que además yo tengo, yo qué sé, aún habiéndola visto, decidí comprármela a Inglaterra por 5 libras. Y bueno, bastante pagué, como Sí, dices. demasiado, creo yo. Sí, pero bueno, a veces el coleccionismo nos obliga a cosas que normalmente no haríamos. Sí, es cierto también. ¿Hay alguna peli así de zombie inesperada o que la mayoría de gente no conozca? Plan, ¿alguna sorpresa de 2009, 2008, 2010? A modo freak, no sé si os suena Zombies Nazis, que estuvo en La de Jon cartel, Snow. sí, llegó a estar en cartel en No la he agosto. visto. Cuéntame. Pues a mí no me dejó muy buen sabor de boca, porque intenta imitar mucho ¿Y a. por qué me recomiendas una cosa que No, no no, he no, visto? a modo freak, te lo A modo recomiendo, freak. te lo comento porque llegó a la cartelera y yo la vi, bueno, es por métodos menos ortodoxos hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, es una película que tiene ya tiempo. Métodos menos ortodoxos que se llaman JDA Uploader y esas cosas, Por ¿no? ejemplo. Ya. Y sí, me llamó la atención que se estrenase, ¿no? Porque es una película muy de serie B, de bajo presupuesto, ¿no? Una fricada. Yo no entiendo cómo han distribuido eso en España. Yo tampoco. Es inexplicable. Porque además, una cosa que estaba editada en Blu-ray ya un año antes de que Sí. se estrenase. Pues realmente porque está de moda, por lo que veníamos hablando antes, porque el género zombie vende hoy por hoy y han querido Pero encajetar. madre mía, como consumidores, me mola mucho también porque yo siempre defiendo mis derechos o al menos de preocuparme de lo que estoy viendo, ¿no? O lo que estoy consumiendo, lo que estoy jugando. Y joder, nos la quisieron meter doblada. Sí. De todas formas, yo no sé si ha pasado sin pena ni gloria. Yo creo que no ha debido de recaudar Ningún mucho. tipo de repercusión, Nada, no. ninguno, Nada, ninguno, no. ninguno. Aquí en Murcia se estrenó una sala, creo, arriba de la nueva condomina y poco más. Nada. Es jodido porque hay mucha basura, hay muchísima basura y es verdad que quizá como tú dices lo más interesante va a ser la adaptación del cómic Sí, hoy de por Los Muertos hoy, Vivientes, sí. grandísimo cómic de recomendada lectura, ya sea en una biblioteca, ya sea comprándolo o lo que sea. Quizá ese es el paso adelante. Yo leyéndolo pensaba, madre mía, ojalá hiciesen una serie de esto. Ojalá hiciesen una serie de esto. Y mi sueño, ¿sabes? Siempre han hecho, han pegado la gran evolución. A partir de Los Sopranos, fue el principio de la temporada de grandes series, de equiparar, de hacer las grandes producciones. Llegó Perdido, llegaron Héroes, llegaron esas grandes series. Y en algún momento decía, Dios, tienen que llegar los zombies, tienen que llegar los zombies, tiene que llegar la gran serie esta que nos cuente la supervivencia de un grupo de personas en una plaga zombie. Claro, el dinero, el presupuesto Claro. es grande. Y de hecho, tengo entendido que la primera temporada van a ser 6 episodios. Puede ser, sí, yo creo que será miniserie, Me parece seguramente. que va a ser una cosa reducida. El cómic, yo no sé si lo has leído. He leído algún episodio suelto, o sea, entero no me lo he El leído. cómic es un cómic muy adulto que no sé cómo lo van a plasmar en una serie porque tiene escenas muy, muy, muy cañeras. No sé si es de la HBO, puede ser la serie No lo sé, o... no lo sé. Es que si es de HBO no se cortan un pelo en mostrar violencia, sexo, Lo que etcétera. pasa es que es muy, muy, muy duro y tiene escenas Jodidas, ¿no? muy jodidas. Muy, muy, muy jodidas. Aún así, ha habido otras propuestas. Hay que rebuscar un poquito. Hay una serie que incluso está editada en Blu-ray, que tiene es una miniserie de 5 episodios desarrollada en el Reino Unido, que ha visto el señor Salva Spin y de la que no, ahora después le piden una valoración, que se llama Dead Set. No sé si se llama Terror en el Set en España, algo así Sí. infernal. Pero cuéntanos cosas de Dead Set. Anda, poquito. Pues yo esta antes de verla, lo único que había oído era Gran Hermano con zombies. Y yo decía, hostia, ¿qué cojones era esto? Y no me esperaba nada y me lo dio todo. Y más. O sea, te encuentras con una premisa que puede ser risible, como el tema de, pues eso, están haciendo un programa de rollo en Gran Hermano y de repente pues se causa un holocausto El zombie principio típico. es maravilloso. El principio es el fenómeno Gran Hermano zombificado. Es tremendo, es tremendo. Y lo bueno que tiene es que el estilo de la historia es pues vamos a decir realista o serio, mejor dicho, a los 28 días después, más o menos. Y eso hace que la serie sea muy violenta, muy muy fuerte, digamos, o sea, para mayores de 18. Y bueno, hay casquería de vez en cuando que, pero de la bien hecha, o sea, Sí, sí, no sí. rollo ahí. Sí que tiene algo de humor, hay algo de humor negro, pero la Bastante. casquería es muy chula. O sea, y, o sea, no rollo eso como estas pelis típicas de zombies con humor y tal, que al final no dan miedo. Esta sí, esta cuando ves cómo lo pasan, dices, hostia, qué Un poco me gallo, gustaría estar eres ahí. un gallo. Lo pasa muy jodido esa gente de un Gran Hermano. Bueno, poco más tenemos que decir. Yo me lo he pasado bien, pero no me apetece irme sin saber más de dónde podemos localizarte. Cuéntanos más cosas sobre ti. A lo mejor alguien se ha quedado con más ganas de saber de cultura zombie o le apetece seguir tu trabajo, tu material. Cuéntanos dónde te podemos Pues localizar. tengo un blog que se llama como yo, manuriquelme.blogspot.com, y allí podéis ir viendo los dibujillos y las ilustraciones que subo, sobre todo cómics y fanzines es lo que más hago. Y los podéis encontrar en historietas aquí en Murcia y en Nostromo. Se llama Que Desidia, el fanzine que edito un poco irregularmente, pero de vez en cuando lo dejo por allí. Te invito también a pasarte por nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, poner todos los enlaces a tu obra, a tu página y todo, porque seguro que nuestros oyentes se quedan con ganas de más. Yo sé que en la parte de videojuegos, pues, Sí, un poco pez. no, nosotros nos hemos torrado también un poco y eso, pero tú has venido a darle a este programa el contexto interesante en el medio audiovisual. O sea, es que separar los zombies y los videojuegos de zombies del medio audiovisual es ridículo Claro. y aquí estamos, aquí estabas tú para no dejarnos en ridículo a Beben nosotros. mutuamente, ¿no? Qué va. O sea, todo lo contrario. Me lo paso muy bien. Muchas gracias por invitarme. Yo me alegro. No. En cualquier momento que te apetezca hablar de cualquier cosa en Confesiones de un jugador, un juego en específico que te mole, aunque solo sea ese, esta es tu casa. Tú formas parte de nuestro programa y de nuestra historia, así que. Y además, siempre podrás decir que ha aparecido en el primer especial de otoño Sí. de Confesiones de un jugador. Pues muchas gracias. ¿Tienes algún programa de radio, algo en lo que te podamos seguir? Sí, Vaya Tropel, que lo hacemos en la nave de aquí de Puente Tocino, de Murcia. Y lo podéis seguir a través del grupo de Facebook que hemos creado, que se llama Vaya Tropel. ¿De qué va Vaya Tropel? De cine, básicamente. Es Ajá. sobre cine en general. Okay. ¿Os podemos encontrar en iTunes o algo así? De momento no, de momento no. Pues yo Pero exijo versión en iTunes es el futuro, sí, lo estamos estudiando. para. Ok. Nosotros os podemos ayudar si en algún momento Claro, queréis. sí. Sí, estamos en contacto. Queremos Vaya Tropel en iTunes para. ¿Qué es lo que yo utilizo para escucharos? Sí, vale, genial, genial. Muy bien. Salva estaba aquí pidiendo micrófono. Sí, no, yo quería que Manu nos recomendara una película de zombies. Bueno, de. Una película basada en un videojuego de zombies. Madre ¿La mía, mejor madre o la mía. Es peor? que no hemos hablado de películas. Una lista rápida de cinco películas de buenas o malas de Pues zombies. mira, el otro día fui a ver la de Resident Evil, la última entrega de Resident Evil, precisamente. ¿Y La esta de va dentro de la lista o no? Va dentro de la lista de las malas. Ah, De las malas. ¿Qué más películas malas tenemos? House of the Dead, que de culto de lo mala que es, ¿no? Del amigo Bebol. ¿Qué más? ¿Qué más? V-Owned. Aunque no sea de zombies propiamente dicha, la de. La hemos comentado antes, no me sale el nombre. Que lo habéis dicho. Sí, esta de la niña que hicieron una adaptación cinematográfica también. Silent Hill, joder, no me sale el nombre. Silent Hill. No estaba mal la película. Tenía su trama, no sé, conservaba ciertas cosas del videojuego y tal. Me pareció destacable, vamos, mínimamente destacable. Pero así, Madre a mía, vos de pronto. basada en videojuegos, ¿hay alguna buena? Realmente es que lo estaba pensando. Yo creo que Silent Hill es la primera que se me viene a la Pero es cabeza. que ni es de zombies, Un poco decente y no es de zombies. No es de zombies. Resident Evil 1. Si es que Era entretenida, sí. y como película de zombies no es buena. No. Pero es que en el país de los ciegos el tuerto es Resident Evil. Resident Evil 2. ¿Qué tal con esa película? Pues Resident Evil 2, creo que junto con Batman y Robin, la isla del Doctor Moreau y algún y House of the Dead. Batman y Robin es muy jodida, ¿eh? ¿Cuál? Batman y Robin que es muy jodida. Batman y Robin para mí es la peor película de la historia del cine. Para mí también, ni Ed Boon ni hostia, Batman y Robin. Batman y Robin, una película en la que la Batchica, ese icono sexual maravilloso, es Alicia Silverstone, tan gorda que no cabía en el traje y sin pezones, cuando Batman y Robin sí que los llevaban. O sea, paradojas maravillosas. Bueno, Batman Forever también se queda por ahí cerca. Sí, pero Batman y Robin peor, si es que Batman y Robin, tío. pegarle una patada a la pared Batman y y el hielo Robin. de plastiquete Batman y Robin moviéndose, es tan mala que. En fin. que es buena. Casi, casi. Sí, trasciende la barrera de los malos para decir obra maestra. En fin, locuras variadas que nos llevan al final del programa. Una vez más, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Salva, gracias por hacer posible este especial que de algún modo ha sido Salva el que me dijo: Oye, tengo un amigo que le gustan mucho los zombies, ha salido Dead Rising 2. Hay que hacer algo con esto. Esto está dentro de la continuidad de nuestro programa. No lo vamos a sacar. Mola mucho tener como los cómics, estos que leíamos de críos de los Vengadores. West Starring, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Un especial ahí. Un especial de otoño. Y, oye, si le mola a la gente. Pues en algún momento nos podemos plantear un especial de invierno. Yo sé, por ejemplo, que Salva controla mucho de juegos de lucha. Y hay muchas opciones. Hay juegos de conducción. Hay muchas cosas chulas de las que hablar. Los videojuegos, afortunadamente, se prestan a eso. Y, señor Salva Spin. Bueno, iremos tomando nota para próximos especiales, quizá el próximo Cowboy Samuráis o algo así, que siempre hay algún secundario de este tipo en videojuegos. Cowboy Samurai, pero Salva, ahora entiendo por qué eres dibujante. Me cago en la puta. Aquí hace falta un guionista. ¿Nunca has jugado al juego este de los Cowboys Samuráis de Play 2? Cowboy Samurai. De, Había uno de Neo Geo que manejaba una especie de vaquero, pero. Pues este era de. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de 505 Games. Estos son barateros, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Tú pones tu trazo magnífico y yo pongo el guión. Pues nada. Aparte, además, vamos a hablar una cosa en la que yo soy carne de cañón. Vamos a plantearnos un especial para Navidad de juegos de lucha. Pues venga, haremos lo que se pueda. Ahí. Una locura así, random, como esto. ¿Te molan los juegos de lucha? Sí, ¿por qué no? Claro. Pues no ha tocado un Street Eso sí es Fighter. cierto, eso es cierto, sí. Barras de energía y esas maravillas. De Street Fighter 2 a Sack Fu de Mega Drive. El de Shaquille Oye, en fin, Shaq Fu. Espero que vamos a tener una lista de lo mejor y lo peor O'Neal. Y lo también. peor. Bueno, pues hasta el próximo programa. Pues nada, hasta el próximo programa. Bueno, un placer y un saludo para todos. Bueno, ya sabéis, pasaros por confesionesdeunjugador.es y buscad toda la información relacionada con nosotros y eso. Y nada, esperamos que lo hayáis pasado bien. Tened cuidado porque hay zombies en vuestra puerta y todavía no lo sabéis. Own it. Queridos oyentes, soy María José, la productora. Como sabéis, yo me he escuchado el programa antes de emitirlo, para darle el visto bueno. Y bueno, lo primero que quiero hacer es pediros disculpas por la parte técnica, porque hay subidas de tono del volumen de voz repentinas que os puede dejar sordos si estáis escuchándolo con auriculares. También hay comentarios desde el fondo de una cueva, o que se pasan el micrófono de los unos a los otros, que parece que se lo tiran por el aire. En fin, os pido disculpas por eso. Y también quiero aclarar que yo no estaba en el momento de la grabación. Además, también tengo que pediros disculpas por el lenguaje de Pablo. Entonces he tomado una decisión. Por los poderes que me han sido otorgados como productora de este programa, voy a penalizar a Pablo por cada palabra malsonante, palabrota o cualquier expresión de esas bárbaras que él utiliza. Y lo quiero penalizar de una manera que sé que le va a doler y que va a ser efectiva a su vez. Por cada palabrota que diga, se le penaliza un día sin comprarse videojuegos, esa promesa que hizo él de no comprarse videojuegos físicos. Por cada palabrota que diga, un día más de castigo. Así que esto, chicos, se puede alargar hasta mayo del año que viene, si sigue así. Un beso y un saludo, confesores.